El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en elbatallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Vaya semana. Hay semanas que es de volverse loco, ¿eh? El mundo parece que conspira contra ti y en materia de videojuegos está dando esa sensación. Hoy vamos a traer algunas de las noticias responsables de que piense de esta manera, pero luego hay otras que directamente para mí colisionan con la idea del videojuego como medio. Ese momento en el que Warner Bros. Confirma que Gotham Knights, una de sus grandes licencias que tiene preparadas para los próximos meses, se va a lanzar solo a 30 frames por segundo en consolas. Y esto ha hecho que las redes se incendian. Claro, el cabreo viene porque esto siente un extraño precedente, un título que, recordemos, solamente sale en consolas ya de actual generación, como es Play 5 y Series X y S, y que un título de estas características por defecto funcione a 30 FPS y no tengamos ya como norma o como estándar los 60, da mucho que pensar, y tampoco ayudan las declaraciones de los responsables que se refieren a una cuestión de ofrecer una experiencia cooperativa sin ataduras en un mundo abierto, que en esta circunstancia no sería tan sencillo como bajar la resolución y conseguir más tasa de esta resolución, de estos FPS por segundo. Pero realmente es así, es una buena excusa, es un argumento convincente y sobre todo, ¿es necesario generar un debate en torno a esta cuestión? ¿Será peor juego Gotham Knights por ir a 30 FPS? ¿O estoy yo sacando las cosas un poco del tiesto? Esa es la gran incógnita. Por un lado veo lógica la crítica y creo que es necesario precisamente hacerla para que los estudios no se acomoden y que no nos den prácticamente cualquier solución a la primera de cambio. Pero por otra, quien quisiera jugar a Gotham Knights creo que debería de seguir haciéndolo, que el hecho de que esté a 30 FPS o 60 no va a condicionar otra serie de cuestiones y decisiones creativas que se llevan gestionando y tomando desde hace años. Pero desde luego esperemos que esto sea una anécdota, que Gotham Knights sea el único juego que vaya a 30 FPS o de los pocos y que al menos, yo que sé, ofrezca un modo, un rendimiento o calidad gráfica. Esto ha sido uno de los temas, no sé si nos dará tiempo a comentarlo después de manera detallada, me da la sensación de que no, pero sí que al menos comentarlo en este inicio. Y ahora sí que sí, yo quiero darle la bienvenida aquí a mis compañeros y compañeras en un episodio que espero que no quede tan vinagre como yo lo estoy describiendo. Sofía, bienvenida. Muy buenas, Sergio, que te iba a decir Miguel. No, Sergio. Con muchas ganas de volver porque llevaba ya un mesecito entre unas cosas y otras. Y sí, intentaremos que no sea lo más vinagre posible, dándole un poquito de matiz así mágico y positivo. Y a ver qué sacamos en esa semana. A ver qué sacamos. Bueno, tú, desde luego, ya un libro. Hay otro en camino. Después, en este mismo programa, vamos a tener la ocasión de sentarnos en ese sofá virtual y hablar largo y tendido. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal te va la vida? Porque claro, todo el mundo creo que tiene el recuerdo de esa voz tomada que yo puse la semana pasada, pero ahora estás mejor, ¿no? En todos los sentidos. Sí, totalmente. Al final lo que hay que hacer es cuidarse mucho porque los resfriados comunes a veces sientan muy mal. A mí me pasó algo que me he tirado casi 15 días con él. Pero bueno, al final con muchos cuidados de mi madre, con muchos cuidados de sopitas y tal y de paracetamol, pues he ido evolucionando y mira, a lo mejor tengo ya anticuerpos para todo lo que queda de invierno. Nunca hay que tocar madera, ya no pillar nada más. Pero sí que bueno, muchas gracias por los mensajes, que sé que estabais preocupados, pero ya está todo bien. Dicen que el truco es comer naranjas, que las naranjas son buenas para todo, que las vitaminas a tope hace que tengas como una armadura extra. Exacto. Y los Actimel, que los tengo por ahí en la nevera, sí. A ver si me funcionan, porque el sistema inmunitario lo tengo que reforzar un poco. Es verdad, es verdad. Bueno, pues no sé, cuéntanos alguna cosita que te haya ocurrido, si estás viendo alguna serie, película, jugando, aprovecha esta pues oportunidad. Aprovecho para meter aquí lo que ya te comenté la Japan Weekend, que me había visto la serie de Jeffrey Dahmer. O sea, ajá, para mí, fantasía, pero mal. Tal manera, fíjate, la fantasía de mal, de lo turbio que es en la serie, que había un tío que estaba porque tenía que vender la Nintendo Switch y todo el rollo, ¿no? En Wallapop, y me dijo que estaba a 600 metros y me puso un mensaje muy raro y dije, borro todo el mensaje y todo el rollo porque ya me paranoié con lo de, con lo de la Jeffrey Dahmer esta, ¿no? Pero bueno, ya más allá de la broma y de la anécdota, la cuestión es que sí que me gustó mucho esa serie, me la vi también en una temporada que estaba así bajilla también de salud y eso. Y digo, jo, a ver qué tal está esta serie, porque la habían sacado ese mismo día y tal. Y luego he visto que se está montando un follón que en TikTok es que es todo Evan Peters. Claro, uf, se está ya banalizando a tal manera que eso tampoco es. O sea, está muy bien en la actuación que hace Evan Peters, pero la serie en sí también está bien en cuanto a que no se habla solamente de este asesino en serie, al final estamos hablando de una situación bastante mala, sino que también se habla mucho del tema de la familia de él, de la incomprensión de los padres de cómo llega su hijo a hacer eso, y también de la vecina, ¿no? Que trabajó muchísimo a la hora de que se hiciera caso de que ese señor estaba haciendo esas cosas tan malas dentro de su piso, de matar, comer gente, etc. Porque, claro, como era una comunidad de personas negras, allí en Estados Unidos, pues esos años 90, 80, pues como que no les hacían ni caso y desapareció un montón de chicos jóvenes negros que eran también de la comunidad gay. Y entonces, pues claro, hasta que esa mujer no insistió más, pues ya es cuando se dan cuenta de que todo va muy mal y que este tío llevaba, pues no sé cuántas personas muertas, no sé si eran 13 o 14 personas fallecidas, con lo cual yo me quedaba, porque no sabía nada de la historia. Yo vi Van Peters y dije, ay chica, pues una fantasía, ¿no? Yo le he visto en una serie el año pasado que hacía de policía, que la recomiendo un montón, que se llama Mare of Easttown. Buenísima. Y hacía de policía. ¡Oh, qué buena! Y hacía, digo, de repente salía el otro con sus abriguitos y tal, que ya estaba mayor, el Evan Peters. Digo, uy, el Evan Peters de mayor. Chica, qué fantasía. Pero para bueno, mí, el mejor sí. Evan Peters es el de la primera temporada de American Horror Story. O sea, es que ese fantasma, ¡puf! Madre mía. Claro, es lo que cuentas. Yo no he llegado a ver la serie, ¿eh? Pero todo lo que veo alrededor me parece muy turbio eso de frivolizar o convertir en espectáculo a un asesino en serie, una serie de crímenes que sucedieron hace relativamente poco. Es que no hace tanto que los familiares de las víctimas están vivos, que se han quejado a Netflix de que lo hayan convertido, como digo, en un espectáculo y lo banalicen. Y que incluso para Halloween ya se estén vendiendo trajes como el propio asesino. Me parece terrible, ¿eh? Fatal. Y también por quitar así un poquito, bueno, entrando de un tema a otro tema, me estoy leyendo el libro de Blonde, de la película de Ana de Armas que han hecho sobre Marilyn Monroe. Pues hay un libro súper grande, que esto tiene 1000 hojas, lo que pasa que luego me he enterado que es TERF o algo de esto. Digo, joder, digo, madre mía, metido, me he puesto a leer justo lo de esta señora, ¿no? Es verdad que el libro está muy bien. La película me han dicho que no, tampoco es muy buena por el tema del retrato que hacen de ella, pero de Marilyn Monroe, pero lo que es el libro está muy currado y, oye, como escritora, es buena escritora. Luego ya como persona en sí, pues no sé. Pero el tema está en que bueno, que el libro está muy guay, que hacía mucho el tiempo que no me compraba un libro tan grande de 1000 hojas y llevo ya por las 700 y pico y todavía tengo ganas de seguir leyéndolo, con lo cual lo recomiendo en parte, porque claro, luego cuando ves que la persona no es muy así, pues bueno, pero bueno, que como el libro está guay y es de hace unos años, ya del 2009. Lo que pasa es que aquí se ha editado en España a lo mejor en 2018 por ahí y entonces pues como que con el tema de la película pues se ha vuelto a remasterizar la película, sí. Me queda por ver porque pues no la he visto la película todavía, está muy bien, ¿eh? Pero lo guay, único sí. Es volvemos a lo mismo, que se está vendiendo como lo que no es. No es un retrato de su vida, no es un biopic, es ficción, ¿eh? O sea, está basada, como has dicho, en una novela, claro. Que la novela no es una autobiografía ni por allá pasó. Exacto. Se dice la primera página, de hecho. Claro. Que no se tenga en cuenta como pues eso. Pues yo en la propia claro. Película he echado en falta eso, algún tipo de rótulo que te diga, ojo, cuidado, que lo que vas a ver no es la vida de Marilyn Monroe. Es una película que nos hemos inventado donde ella es la protagonista, pero que no es así. Y eso sí que es verdad, que a nivel artístico, los planos que tiene, los encuadres, la iluminación, la actuación de Ana de Armas, es, a nivel técnico e interpretativo es flipante. Luego tiene cosillas, tiene una escena así un poco antiabortista que me parece terrible, bochornosa y que se recrea mucho en el dolor y en el morbo de ver sufrir a Marilyn Monroe. Pero bueno, no sé. Exacto. Ahí está. En fin, que tampoco vamos a convertir esto en el batallón cinéfilo. No sería la primera vez y creo que... Bueno, no está mal. El batallón cotilleos. También. Así que vamos a seguir. Venga, vamos a darle la bienvenida también a Treides. ¿Qué tal? Pues muy bien, Sergio. Muchas gracias. Bien, todo bien. Querías comentar una cosa de lo que has hablado sobre lo de Gotham Knights. Porque dejando aparte que el juego será bueno o malo, independientemente de que vaya a 30 frames, a mí es que me ha dejado muy a cuadros la explicación de por qué va a 30 frames. Porque resulta que hacer con cooperativo, pues no es tan fácil bajar la resolución y tener los frames. Y yo me he quedado muy sorprendido porque hace mucho tiempo que yo me he fijado que en pantalla sale más de un personaje. Y que peleas con ellos, se mueven y todo eso. Entonces, que sea cooperativo estando los dos en la misma pantalla, no he conseguido entender qué tenía que ver para que eso bajara la resolución. Pero es que, ya. a más, que dicen en Cataluña, a más, no tiene ningún sentido porque es que se hace por la noche. Si tú ves todos los trailers, sucede por la noche. Y, por ejemplo, hay un momento del trailer en el que está luchando Batgirl, y si te fijas más allá de la pelea que está teniendo, ves como hay una niebla al fondo y se difuminan los edificios y realmente lo único que se ve de forma nítida y bien es en la parte de la pelea y un poco alrededor. O sea, no parece un juego que sea nada exigente para que pase esto, para que vaya a 30 frames. En fin, yo me quedo muy a cuadros. Pero ya te digo, el juego será bueno o malo independientemente de esto. Y yo supongo que habrá un parche antes que después. Me da por pensar, no sé cómo verás tú, que lo han sacado porque tenían que sacarlo ya, no querían volverlo a retrasar, y lo tenían bien garantizado a 30 frames y a 60, pues por lo que fuera, no habían conseguido todavía el rendimiento. No hombre, sé, a mí la verdad. Sensación que me da es que este juego y era perfectamente posible y viable en una Play 4, por ejemplo, pero sí. Que por cuestiones comerciales, bueno, pues han visto más viabilidad en sacarlo solo en Play 5, Xbox y todas estas. El tema de 30 FPS o 60 FPS, entiendo que a mucha gente le importe, porque creo que hay que pedir un mínimo y a estas alturas ya de la vida, en 2022... Y sería más agradable de jugar a 60, yo creo. Claro, por supuestísimo, y de verdad que yo no es por quitarle valor a esa crítica, ¿eh? Pero yo me quedo con la idea de que quien tenga su reserva de este juego porque le interese el universo y todo esto, lo va a seguir disfrutando. Quiero decir, será porque a lo mejor yo vengo de jugar en consolas más que en PC y estoy acostumbrado a jugar a 30, ¿eh? Pero yo hago concesiones, hay cosas que me duelen más. Sí, no, desde luego. Pero que parece desconcertante que salga así, porque como tú dices, tiene toda la pinta que podría jugarse en Play 4. De hecho, no veo una gran distancia, también puede, me van a decir, es que hace mucho que no lo miras, será por eso, pero yo no veo una gran distancia entre cómo se veía Batman Arkham Knight y cómo se ve este juego. A lo mejor sí, a lo mejor resulta que está muy separado y yo tengo un recuerdo muy favorable del Arkham Knight, pero a mí me parece perfectamente un juego de Play 4, no lo veo muy exigente. Pero desde luego será jugable a 30 frames como fue precisamente Arkham Knight y todos los demás. Entonces no lo sé. Pero bueno, esto era solo un inciso. En general me he pasado la semana viendo anime, porque estamos en la época de otoñal y han sacado un montón de series. Y he dicho, ah, pues voy a ver si encuentro alguna que esté bien. Y he visto tres que me han gustado un montón. Dime que una es Chainsaw Man, por favor. Mira, justamente esa me parece una tomadura de pelo. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Por amor de Dios, es una serie sobre un cazador de demonios. ¿Cuántas series hay sobre cazadores de demonios? Vale, es que eso te lo compro. Todas son sobre cazadores de demonios. Es un shonen de los de toda la vida de Dios. Eso te lo compro, ver, vale. Ojo, la animación es la hostia, ¿eh? Eso, se ve eso es. Muy, muy bien. Y el perrito, Pochita, me parece maravilloso. Pues o como dicen en japonés, Pochita. Sí, pero... Pochita me mata, ¿eh? Como lo dicen. Wow. No sé, ¿no? Pero bueno, perdona, Trides. Entonces, ¿cuáles has visto que te han gustado? Bueno, Saints of Man la he visto y no es que no me haya gustado, pero es que me esperaba mucho más por lo que habían dicho. Y cuando he visto, he dicho, si es que esto... Hay que darle tiempo, creo mil yo. Años. Hay que darle sí, tiempo. Sí, supongo. O no. Quiero decir, que tampoco creo que me voy a perder nada que no haya visto. Bueno, vale. Pero mira, puestos a ver algo que no había visto, es una que se llama Blue Lock. Que sí, sí. Es el cruce entre Oliver y Benji con el juego del calamar. Es un juego de... O sea, es una serie... de fútbol, pero que no tiene nada que ver con nada que haya visto antes, porque decía que Japón quiere ganar el mundial y entonces tienen a un loco que tiene muy claro cómo hacerlo y es conseguir el delantero definitivo, y para eso coge a todos los delanteros, a los 300 mejores jugadores jóvenes de la liga japonesa, se los lleva a una especie de centro de alto rendimiento y no los que los ponga a entrenar y a mejorar físicamente y a jugar partidos y no sé qué, no, empieza con pruebas eliminatorias, pero lo que busca es que sea egoísta, porque el delantero es egoísta y en Japón cooperan mucho y eso no funciona. Bueno, es una idea de olla que yo flipaba mucho. A mí me la recomendó Nuria precisamente en la última Mogurred que acabamos y me dijo, oye, pues a lo mejor eso te puede gustar. Y yo le dije, a mí si es de furbo, lo siento, pero creo que no me va a gustar. Y me dijo, no, pero hay, pasan otras cosas, que es por lo que uno se queda. Así que mira. Ya te digo, es verdad, lo puedes ver como yo, que lo vi por lo de fútbol y me quedé por lo del juego del calamar. De verdad, que no me lo esperaba para nada. También, tampoco me esperaba una que han puesto en Netflix, la han estrenado creo que esta semana, que se llama Excepción. Que los diseños son de Yoshitaka Amano y la música de Ryuichi Ikegami. Y es sobre una nave que va a terraformar un planeta. Y han impreso a los que van en la nave, a los que la van a tienen que reformar directamente porque no puede viajar a esa velocidad por el espacio el cuerpo humano. Y 100 años después llegarán ellos, pero mientras tanto están ahí para reformarlo. Y bueno, todo lo que sucede en la nave y demás es muy interesante y la animación recuerda en parte a la de Arcane. O sea que está muy chula, merece la pena echarle un vistazo, son episodios cortitos de 20 minutos y merece la pena. Y luego, la última, es otra ida de hoyo parecida a la de Blue Lock, que se llama Akiba Maid Sensu. Yo no sabía lo que eran las Maids, pero parece que son unas camareras que van con un cosplay. Pues es en un café de Maids, en las que empieza una chica nueva, se encuentra con otra que empieza también ahí, y a partir de ahí se les va completamente la pinza y pasa de todo. No quiero contar nada porque es una pena, porque sorprende mucho el primer capítulo. Y desde luego el último que me esperaba, además la vi sin saber nada, me la recomendó un amigo, me dijo, vela que puede que te guste. Dije, bueno, pues vamos a verla. Pero no tiene nada que ver lo que te esperas, que pensaba una serie amable, bonita, de, pues no sé, más bien Happy Flower que cualquier otra cosa. Y no, ¿eh? O sea, pasan muchas cosas y hay mucha sangre. En fin, esas tres están muy bien, la verdad. Vale, pues mira, vas a tener que venirte a una mogurred de esta que estamos haciendo manga anime, ¿eh? Porque tengo otras seis que me había visto también. Wow. Lo que pasa es que estas son las que me han parecido más divertidas. Madre mía, es que hay muchísimas, es verdad que hay muchas. Sí, pero lo bueno que tiene es que duran 20 minutos, al menos. Eso sí. No te lleva mucho tiempo. Eso ayuda. Bueno, pues nada, yo no voy a consumir tampoco demasiado tiempo de la introducción. Soy Sergio, aquí voy a estar presentando. Y estoy triste. O sea, esta semana estoy triste. tengo que contar la razón. Resulta que varias personas me mandaron un tuit en el que una chica había ido al Primark y se había comprado un vaso de Animal Crossing. Era pues un vaso de plástico, como de niño chico, pero con decoración de Animal Crossing. Y bueno, yo loco de contento. Voy a poner en antecedentes. Ya antes, en agosto o así, el Alcampo había sacado como una línea de la vuelta al cole con productos de Animal Crossing. Una tote bag, una carpeta, estuches, eran preciosos. Bueno, yo en agosto estaba en Algeciras. Cuando llegué aquí en septiembre, me fui con Marta al campo que tenemos aquí al lado de casa con la esperanza de encontrar esos productos de Animal Crossing. No había ni uno, ni uno. Se esfumaron, desaparecieron. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Digo, vale, ahora que hay algo que me interesa, en este caso en el Primark, que es un vaso de Animal Crossing, insisto, no voy a perder el tiempo. Con las mismas me he ido al que hay aquí en Parque Sur, porque yo al de Gran Vía, la verdad es que tampoco iba a ir, me pillaba más cerca a este. Perdí toda la tarde, bueno, no la perdí porque ya me di una vuelta por allí, pero fui con esa intención y no aparecía el vaso por ninguna parte. O sea, ese vaso está desaparecido, así que hago un llamamiento, oyentes, sobre todo oyentes de Madrid, si alguien sabe de un Primark en el que tengan el vaso de Animal Crossing, que me lo diga, porque ya es la segunda vez que sale algo que quiero de esta saga y no hay manera de conseguirlo. Y lo estoy pasando muy mal, ¿eh? Así que ahí vamos, ¿qué vamos a hacerle? Bueno, sí que vi algo en el Primark que me gustó, pero la parte adulta que todavía tengo, porque eso no me puedo desprender, me frenó. Pero había un peluche gigante de Stitch, de la película de Lilo y Stitch, por 17 euros, que era pero enorme, una versión así como de Papá Noel. Preciosísimo. Estuve a nada de llevármelo, pero dije, es que esos 17 euros los necesito para comer esta semana. Entonces no caí. Pero si hay algo que te gusta, tienes que pillarlo al momento, porque si no es verdad que desaparece, ¿eh? Todo lo que así tiene medianamente éxito o se viraliza en redes, como en este caso el vaso de Animal Crossing, se esfuma. Espero que lo repongan y que lo pueda conseguir. Hasta aquí mi llamamiento. Ahora sí que sí, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. La actriz que daba voz a Bayonetta pide ahora el boicot de la nueva entrega tras considerar que la remuneración por su trabajo es poco menos que un insulto. Y aunque desde Platinum salieron rápidamente al paso en su día con la confirmación de una nueva intérprete para dar vida a la bruja, la polémica ha sacado a la luz las pobres condiciones laborales de muchos actores de doblaje. Y es que yo no doy para disgustos, de verdad. Ahora lo siguiente que tengo que afrontar es el cierre de Final Fantasy VII The First Soldier. Ese Battle Royale de la saga con el que Square Enix pretendía marcarse un tanto y que a título personal ha sido el único Battle Royale que me había convencido. Pues bien, antes de cumplir siquiera su primer año de vida, se enfrenta a su desaparición. Vamos a tratar también otras noticias de relevancia y nuestras impresiones sobre Uncharted, el legado de los ladrones, ahora que llega a PC. Y quédate con nosotros, porque hablaremos con Sofía sobre su próximo proyecto editorial, un libro sobre Annapurna Interactive. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! esto ha sido sin duda la gran controversia y polémica de la semana. Estamos grabando nosotros un domingo, pero es que ha ocurrido hace escasas horas. La polémica está servida, como digo, y no parece desde luego que las partes implicadas en este asunto se vayan a arreglar a corto plazo. Resulta que Elena Taylor, la que iba a ser la voz de Bayonetta 3, la que había prestado su propia voz y su trabajo a los juegos anteriores, ha pedido a través de Twitter, a través de su cuenta personal, un boicot al juego, a esta tercera entrega, por las condiciones laborales que Nintendo y Platinum le habían ofrecido. Esto ha sido un auténtico boom porque Elena Taylor, como digo, lo ha denunciado a través de una serie de vídeos donde ella se sentía poco menos que insultada o menospreciada por el bajo salario que le habían ofrecido por poner su voz a la mítica bruja. Y es que da incluso una cifra. En un primer momento ni siquiera se hablaron realmente de cuánto y no fue hasta que la propia Elena Taylor consiguió hablar con Hideki Kamiya, que directamente le dijo que le ofrecía $4,000 por poner la voz de la protagonista a todo el juego. $4,000. Taylor, al ver la cifra, rechaza la oferta y sobre todo la tilda de insultante. Mientras, Platinum, al ver esta decisión, lo que hace es que ha sustituido su voz por la de otra actriz, Jennifer Hale. Jennifer Hale, que además es alguien que tiene una larga trayectoria en el doblaje de videojuegos, porque ha sido la voz de Samus Aran, por ejemplo, o de la comandante Shepard en Mass Effect. Esto parecía que estaba el ánimo caldeado. Elena Taylor, como digo, ha llamado al boicot, pide a los fans que si realmente valoran el trabajo que ella ha realizado en la saga y el trabajo de los actores de doblaje, lo que deberían de hacer es destinar ese dinero a obras de caridad. Todo esto, además, ha contado en estas declaraciones, en este testimonio a través de los vídeos, que ella ha sufrido en todo este tiempo cuadros de ansiedad, depresión, pensamientos suicidas. Claro, hay que tener en cuenta una cosa, $4,000 por el rol protagonista de una saga que ha recaudado alrededor de $450 millones, sin incluir en esa cifra el merchandising. Le han preguntado también a Hideki Kamiya qué piensa al respecto, imagino que también lo vamos a poder ampliar ahora y quiero saber vuestra opinión, pero básicamente la acusa de falsear la verdad. O sea, que lo que está diciendo, desde luego, es incierto, según Hideki Kamiya, que es el jefe de Platinum Games. No sé si habéis seguido la noticia, porque claro, en este caso, la actriz de doblaje, Elena Taylor, se enfrenta incluso a ese acuerdo de confidencialidad que ha roto una serie de consecuencias que ella dice que le da igual, porque ¿qué le van a sacar? Lo dice textualmente así, ¿qué le van a sacar a una persona que no puede ni permitirse un coche? Pero aún así, madre mía, esto a escasos meses, a escasas semanas de salir Bayonetta 3. Sí, el tema de Bayonetta 3 es que sale literalmente el día 28 de octubre. O sea, sale este final de mes. Y, sí. O sea, muy poquito tiempo. De hecho, claro, esto, ¿por qué llega ahora? Precisamente porque sabe que ahora está el momento de donde la gente ha tenido reservas del juego y puede cancelarlas. Que por cierto está viendo como problemas también con el tema de las reservas. También lo está diciendo porque sabe que la gente que pudiera comprarlo dentro de 12 días pues puede renunciar a comprarlo. Y bueno, yo estoy súper de acuerdo. De hecho, en Twitter yo indiqué que yo estaba a favor de lo que decía ella. Hubo gente que me comentó que, por eso eliminé el tweet, ¿no? El tema de que menospreciaba a su compañera. Lo que ella dice realmente en inglés, y lo he traducido y he visto otra página donde lo hablaban así, digamos, con entrecomillado, decía que Jennifer Hale no tiene derecho en decir que ella es la voz de Bayonetta porque ella, Elena Taylor, había creado esa voz, ni tampoco firmar merchandising de Bayonetta. Y es que como si ella firmara como Eva Green, que es la actriz que conocemos, por ejemplo, por la saga de James Bond y tal, uh-huh, que estuvo ella participando con ella en el juego de Golden Compass. Por lo que considera que esa traición es de Jennifer Hale y de ella y de ella solo. Es verdad que, claro, hay gente pues como que te intenta como tirar el tema de su defensa por su trabajo y por la moralidad, ¿no? Porque ella dice que esto es legal, pero es inmoral la moralidad de que la paguen tan poco, y la gente te tira ese argumento de Elena Taylor con otras cosas que realmente, como comenté, puede que las formas le hayan fallado, que haya dicho cosas que a lo mejor no están del todo bien. sobre su compañía, por ejemplo. Pero eso no quita que a todos nos gusta que nos paguen por nuestro trabajo, ¿no? Y yo, además, como he vivido situaciones mías propias, donde es que literalmente ha habido momentos en los que no me han pagado ni un duro, y con editoriales grandes y tal, y no han hecho el trabajo bien, entonces, sin razón ninguna además, pues entonces yo he dicho, hombre, pues tiene toda la razón del mundo esta mujer pedir que, oye, $4,000 cuando hay esos beneficios, pues yo... No sé, sin saber mucho del tema, yo estimé lo mínimo mejor que la tienen que dar es 50.000 a 125.000 euros, una horquilla así, ¿sabes? Por ejemplo, de la cantidad de beneficios que ganan. Habrá que ver lo que sale más allá de la respuesta, ¿no?, de Camilla, porque cuando habla Camilla de es triste, deplorable la actitud de la falsedad y que cuidado con mis reglas, que se refería a que él bloqueaba continuamente a la gente, pero también un poco de forma amenazante. Eso te iba a decir, pues, eso es una amenaza, cuidado con mis reglas. Beware of my rules, ¿no? Y por otro lado, también ha hecho otros tweets que pone te lo advertí, por ejemplo, a las 9 de la noche de hora española del día 15, ha puesto otro que pone te lo advertí y tal. Entonces, yo creo que cuando la gente dice que ha faltado a la verdad, hay que argumentar. No solamente decir cuidado con mis reglas, hay que argumentar por qué no ha dicho la verdad y mostrar los documentos que sean necesarios, porque una vez que ya se ha roto el NDA este, que es el documento, digamos, de confidencialidad... Sofía, hay que ver... es al revés, perdona. Sí. A ver, es completamente al revés. Creo que Platinum no tiene que demostrar nada. Será ella la que tiene que demostrar que lo que dice es verdad. Quiero decir, bueno, sí. Es que no puede ser que quien está siendo acusado tenga que coger y demostrar que es mentira. Quien acusa es quien tiene que demostrar la acusación. Al menos en nuestro país. Bueno, hay una presunción de inocencia. De una manera u otra, de acuerdo contigo, de una manera u otra... Hay que demostrar con documentos si realmente le han ofrecido esta cifra. También es sorprendente en el aspecto de que al haber participado en 2009 y 2014 algo debió de ocurrir, de que a lo mejor la cifra de esta vez ha sido extremadamente baja frente a otras veces, pues oye, ha podido considerar por su situación personal que, yo qué sé, imagínate que siempre le han ofrecido poco dinero, pero en otras épocas pues a lo mejor ella dice, bueno, pues no tenía tanta formación, etc. Y ahora, al ver que ha tenido mucha formación, que ella explica, he estado años en Londres, años en Los Ángeles, con los mejores profesores, etc. Mi trabajo ha sido valorado positivamente por la comunidad, etc. Pues lo mínimo es que tenga el sueldo que tenga que tener y que esto se resuelva. Bueno, al final ha llegado a la desesperación, ¿no? Cuando al final no te hacen caso de una manera u otra. Y los ciudadanos, ¿no? Que también legalmente, que esto también lo puedes saber a Trades, que es muy difícil, ¿no? Luego litigar, porque hay momentos en los que, tienes que renunciar, ¿no? Es que no puede litigar nada. Quiero decir, aquí te ofrecen, claro, te ofrecen un trabajo con un sueldo legal y tú aceptas o no aceptas. Claro, ella no aceptó. Exacto, y ya está. Exacto. A ver, yo entiendo que se queje porque no le convenciera lo que querían pagar, es normal. Quiero decir, y lo que no veo tan claro es lo que pidiera el boicot de juegos, y además, no cuando se lo ofrecieron, sino ahora, que es justo antes de que salga, porque crea muy mala imagen para Platinum Games, hace mucho daño a ese juego, y no es la única que ha hecho que Bayonetta sea conocida, no es solo su voz, son los gráficos, son el juego, es el ambiente, es todo lo que hace el juego, es muchas cosas. Entonces, el coger y hacer daño al juego hará que tenga menos ventas, que gente que ya está quitando las reservas y va a hacer daño. A mí eso es lo que me echa un poco para atrás. El que haya cogido y haya pedido un boicot justo antes de salir y no haya denunciado esto cuando pasó, sino ahora, cuando ya está todo hecho y hay otra... Luego digo otra cosa. Ah, vale, perdón. Que sí, estoy totalmente de acuerdo con los dos. A mí me da la sensación de que si ha sido ahora es porque ha estallado, porque esto no ha sido poner un tuit por escrito, que es como ha contestado, por ejemplo, Camilla. Es que ella se ha grabado frente a la cámara, que ha dado su imagen, y tú ves también la expresión corporal y la manera, el tono que emplea la dicción a la hora de contar lo que está contando, y sí que veo que hay un dolor y que posiblemente si ha sido ahora es porque, como digo, ha estallado. Ella hablaba de miedo a quedarse sin trabajo, de ansiedad, de depresión, insisto, de pensamientos suicidas, no solamente a causa de esto, imagino que muchas más cosas, y tampoco es una denuncia ni por cauces legales ni nada. Ella cuenta su situación personal. Una situación que ella cuenta que desde el primer momento la otra parte estaba muy contenta con su trabajo, que incluso para la tercera entrega ella se presentó a todas las pruebas de casting y que todas las había superado de manera satisfactoria. Y que fue al final a la hora de preguntar, bueno, y vale, ¿cuánto me vais a dar por este trabajo? Le ofrecieron esa cifra, que son $4,000. Yo imagino que como vosotros no estamos metidos en el mundo del doblaje, más o menos alguna idea me puedo hacer. Tengo algo de información al respecto. Vale. Porque, sí. Por eso mismo, precisamente. Vale. Porque como no estamos metidos en el mundo del doblaje, y es una pena que ha sido tan deprisa que no hemos podido hablar con Ramón de Arana, que a lo mejor nos podría haber iluminado directamente, el doblador, entre otros, de Atreus, pues he estado mirando y he estado viendo que, por ejemplo, en Campus Training, que precisamente hace cursos de doblaje, entre otras cosas, para dobladores de videojuegos, viene lo que se cobra por hacer un doblaje de videojuegos. Así, la primera media hora de convocatoria son 77,18 euros y cada media hora siguiente 46,30. Luego hay muchas cosas que se pagan, pero estas son las principales, ya que parece que no dirigía el doblaje, sino que solamente iba a hacer su personaje. Entonces, si tenemos en cuenta que Bayonetta es un juego de acción lineal, que durará, viendo los otros dos, unos 10 horas, a tener lo que duraban las anteriores. Si son 15 horas porque haya más cosas que grabar para que en vez de, por ejemplo, invocar una araña, invocas otro tipo de demonio y dices algo distinto y se van doblando todas estas cosas, pongamos 5 más, son 15 horas, ¿vale? 15 horas de trabajo. Por esas 15 horas de trabajo, aquí en España, le saldrían más o menos unos 1.380 euros lo que cobraría un doblador. Si estamos hablando de Estados Unidos, si es el doble de nivel de vida, pues a lo mejor se va a unos 2.700. Y si lo triplicas, te salen los $4,000 por 15 horas de trabajo. Es decir, no es que esté mal pagado para un doblador, es que es lo que se paga para dobladores. Que luego decimos, no, es que lo que se queja es que la franquicia ha sido $450 millones lo que ha recaudado y le quieren pagar $4,000. Pero Atreides... Claro, si lo ves a... Es que, perdona, es que te estoy interrumpiendo y no es mi intención, pero que además me parece muy valioso, pero yo creo que en este caso no podemos usar una mentalidad racional en un trabajo creativo. Es decir, es cierto pues que... los abogados la usan, ¿eh? Y quiero decir, pero un abogado no es un actor de doblaje. Vale. No, pero un abogado es el que le va a meter un puro a esta actriz de doblaje. Vale, lo que te quiero decir es que no es lo mismo doblar o interpretar, porque a mí me gusta más hablar de actor de doblaje, de doblador, porque parece que está doblando metales y no es así. Un actor de doblaje no es lo mismo que lo que le van a pagar en un juego que voy a hacer yo con un amigo, que no tenemos ni un duro, que una licencia multimillonaria. Tengo el dato, por ejemplo, Charles Martinet, que si nos ponemos así de cuántas palabras dobla, me dirás tú lo que dice Mario en un juego. Sí, y poco más. Ya está. A él le pagaron por Super Mario Galaxy 2, que es el dato que he encontrado, $250,000. Y voy más lejos por comparar. Yo no sé, insisto, cuánto se le tendría que pagar. Eso lo sabrá mejor que ella. O sea, nadie mejor que ella. O sea, ella sabe cuánto vale su talento y su trabajo. Pero es que Platinum pagó $7,000, es decir, casi el doble, a un youtuber de rango medio solamente para que fuera el host de ese streaming que hizo del Kickstarter de Wonderful 101. Es decir, $7,000 a un youtuber por hacer un streaming. Hombre, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece que es infravalorar a alguien que yo no digo que todo el mérito de Bayonetta como personaje sea de esta actriz, ¿vale? Pero una parte sí, tampoco vamos a negarle talento y el trabajo. No le niego el talento ni el trabajo, pero también la dobladora que lo está haciendo ahora seguramente, bueno, no es seguramente, es la dobladora de Samus Aran, es la dobladora de Sam Fisher, Sam Shepard, la versión femenina, o sea que... Que es una buena dobladora. Y la cosa está en que no se está quejando porque le haya dolido que le hayan quitado el papel. Se está quejando porque no le pagan lo que ella quiere que le paguen. Pero eso lo tiene que negociar. A lo mejor tendría que haberlo por porcentaje o lo que fuera. Lo que no puede ser es coger y provocar un boicot ahora para que toda esa gente... Porque a todo esto, $450 millones ha recaudado. Pongamos que es así. ¿Cuánto dinero ha invertido ella para coger y luego poder cobrarlo? porque es una cosa muy distinta. Claro, no es lo mismo. También cuando, por ejemplo, el que trabaja en Mercedes y está haciendo parte del coche, es parte del coche, de su trabajo lo que está ahí, pero resulta que él no está haciendo toda la inversión, ni pagando todos esos sueldos, ni pagando todo ese software, ni pagando todo ese hardware, ni nada parecido, ni cuando la pandemia que ha estado cerrado y demás. Quiero decir, se pagan unos sueldos por un trabajo. ¿Y que te gustaría coger y recibir parte de los beneficios? Normalmente llegas a un acuerdo y entonces en tu contrato pone que cobras parte de los beneficios. O un trabajo se cobra una cantidad y no estaba de acuerdo y no la ha querido. Hasta ahí yo no veo ninguna pega. Que se hubiera quejado y hubiera dicho, son unos ratas porque me quieren pagar 4.000 euros, también lo defiendo y lo entiendo. Dice, no, porque sobre todo con los ejemplos que has puesto. No, porque es que no es cualquier cosa, sino que esto ya tiene una voz, es una voz que está establecida, de un personaje que está establecido y tiene que tener un estatus distinto del que se cobra normalmente. Vale. Pero si no está de acuerdo a otra parte, haberse quejado. Pero entonces, ahora lo que está haciendo es mucho daño a todo el mundo que participa en esto y cuyos sueldos dependen de esas ventas que se vayan a hacer. Porque recordemos que Platinum no está debajo del ala ni de Sony, ni de Nintendo, ni de Microsoft, como otros estudios. Depende de sus ventas y ya ha estado 2 y 3 veces a punto de desaparecer porque esas ventas se pegaron un tortazo importante. Entonces, a mí me parece que está muy mal, que entiendo que se queje, sí, pero que realmente le ofrecen un contrato. Un contrato que, por cierto, es una cantidad legal y que no puede reclamar. Y que, de hecho, la que se ha cargado la legalidad ha sido ella, cogiendo y saltándose su acuerdo de confidencialidad, que estuvo de acuerdo en firmarlo y que estuvo de acuerdo para hacerlo. Eso, o sea, que yo, ¿qué quieres que te diga? Y si a todo esto añadimos que ha dicho Hideki Kamiya que es mentira, pues el coger y creernos a uno o a otro en realidad es en función de simpatías, porque no tenemos ninguna cosa que pruebe nada. Hombre, lo que sí que estamos de acuerdo es que deja a la altura de los caballos, a los pies de los caballos, a la que ahora va a ponerle voz, a Jennifer Hale. Porque claro, si a ella le ofrecen $4.000 siendo una voz que ya asociamos al personaje, da a entender que la nueva actriz, esta Jennifer Hale, le van a pagar lo mismo o menos, ¿no? O le van a pagar más. O no le han pagado más porque vieron que la otra persona no lo aceptaba, quién sabe. Pero no lo podemos saber porque tiene un acuerdo de confidencialidad. Y hasta menos que lo diga la empresa, Jennifer Hale, es que está atada de pies y manos. Es que encima de eso le han echado los pies de los caballos y no tiene forma de defenderse. Todo esto, efectivamente, a escasas semanas, porque hablaba yo de meses, tampoco lo tenía muy ubicado, pero es verdad que queda muy poco tiempo para que salga el juego. Ya veremos si tiene algún tipo de impacto. Yo honestamente lo dudo, ¿eh? Quiero decirte, de la polémica nos hemos enterado, los cuatro gatos que estamos en Twitter, que tenemos un podcast, pero hay mucho más público ahí fuera, que imagino que esto no tendrá ningún tipo de repercusión. Pero sí que es verdad que, mira, aunque sea una polémica de este tipo que puede hacer mucho daño, también nos puede servir para reflexionar de lo mal pagado que están algunos trabajos. Entre ellos, el ser actor de doblaje, el periodismo también, y el mundo de la ilustración también. Pues al hilo del arte en general. Me ha llamado mucha atención, como he estado mirando esto, porque como no sabía nada, dije, bueno, pues así me informo un poco qué es lo que se cobra y eso. Estaba mirando y por lo que he visto, el doblaje de videojuegos está muchísimo mejor pagado que el doblaje de televisión, con bastante diferencia. O sea que, espera, que todo, además me he puesto el enlace para que lo pudiéramos ver. Y bueno, ahora también hay que decir que qué actor de doblaje, porque si por ejemplo como a esta actriz le pagan $4.000 pero hace un trabajo cada 4 meses, 5 meses o 6 meses, claro, con $4.000 no comes. Ese es el problema que tienen precisamente los trabajos de actor y de actriz, que precisamente no tienes la posibilidad de trabajar de forma continuada, a menos que pilles una serie o algo parecido. Pero es difícil. Claro, y luego también las cláusulas, los plazos, ¿no? En los que te pagan, que a veces hay cosas que tardan 24 meses, hay cosas que tardan una eternidad, ¿no? Y que sobre todo, yo lo pensaba también así un poco de forma introspectiva, ¿no? En cuanto al tema de, es que tal como está el nivel de vida, $4.000 es que no te dan ni, vamos, ni para 3 meses de alquiler y la vida en sí. Si ponemos, por ejemplo, de ejemplo España, ¿no? Entonces, bueno, no sé, me imagino que está todo muy mal. El tema del actor de doblaje ha sido algo que ha saltado la polémica varias veces. Por ejemplo, tenemos eso de, bueno, ha sido más por intrusismo, ¿no? El tema de Lola Índigo hace un año y medio y tal, de que pues que también pues dijeron, oye, que... Que seguro que no cobraba eso, ¿eh? No lo sé. Vamos, la verdad es que Chris Pratt le habrán dado un dineral Por hacer de Mario en la película. Más que a Charles Martinet en un juego. Es que estoy segurísimo. No, no te quepa ninguna duda. Ten en cuenta que el caché de Chris Pratt como actor es el caché de un actor de primerísima fila. Un protagonista de películas. Con lo cual... Estarás de acuerdo conmigo que los actores de doblaje son actores ante todo. Claro. Sí, totalmente. De hecho, Bayonetta... Hombre, por supuesto que lo son. Claro, ¿no? El tema de los trailers, cuando hemos visto Bayonetta, eso era como una marca, digamos, súper clara, porque hay algunas veces que otras interpretaciones en videojuegos a lo mejor no son tan protagonistas, pero en este caso, que era esa voz seductora, etc., que se marcaba siempre en un E3, en una cosa que fuera Bayonetta, y salía siempre esa voz, y la voz que era, me imagino que era la inglesa, porque también es verdad que el personaje al ser japonés, imagino que también tienen la persona que doble a mujer en japonés, pues también tiene su popularidad, etc., ¿no? Pero digamos que se había americanizado mucho, aunque esta mujer es británica, pero bueno, se había como hecho muy anglosajón, ¿no? El tema del doblaje de ella. Claro, porque la mayoría de las copias se juegan en inglés, en Japón se juega, claro, exacto, claro. En Japón solo es donde se jugará en japonés, en el resto es muy poco probable, aunque algunos seamos tan tontos o tan raros que juguemos todos japoneses en japonés, con subtitulados, eso sí, pero iba a decir lo de Chris Pratt, que la historia está en que Chris Pratt lo que arrastra es el caché que tiene para que le contraten como doblador, porque él no es un actor de doblaje, es actor de cine y de series, hace años. Entonces, no, que lo vi el otro día, por cierto, en Parks and Recreations, que no lo sabía y era uno de los protagonistas de la primera temporada, pero que lo ha arrastrado y entonces le van a pagar un pastón por ser él quien es. O sea, es la misma historia que Lola Índigo, solo que él siendo actor. Pero es por el nombre, para que atraiga más, digo yo, porque si no, no entiendo para qué lo han cogido teniendo actores de doblaje que podrían haber puesto muy bien la voz. Totalmente. Marketing. Exactamente, totalmente. En fin. Yo ya digo que más allá de esta noticia de si lleva razón, si no lleva razón, que eso al final nosotros pues no lo podremos saber, que al menos sirva para que se genere esta conversación y esta denuncia pública, que además aquí ha habido, me acuerdo el caso de esa huelga de actores de doblaje que hubo una temporada, que las series de hecho se estrenaban sin doblaje por lo mismo, porque se plantaron. No puede ser que, por ejemplo, Pepe Mediavilla, que es la voz de Gandalf, cobrara una miseria, que la voz de Morgan Freeman se tuviera que abrir un canal de YouTube para poder vivir porque no le contrataban. Es que eso es lo que no se entiende. O que el actor de doblaje de Vegeta lo tuviera que dejar porque le pagaban poquísimo. Y esto es una realidad que no es de una persona ni de dos, sino que cuando tú ves que el caso se repite es porque hay algo endémico ahí que tratar. Mira, lo que te acabo de decir, para un doblador en España, si tú fuera a cobrar a hacer un juego entero de protagonista, le salía por poco más de... no llegaba a 1.400 euros. Uf. Y realmente con eso vives un mes muy apretadito y ya. Y no sabes cuándo te van a volver a llamar para otra cosa. Que esa es la cosa, los que ya tienen nombre y trabajan de forma habitual, pues supongo que sí, pero claro, tienen que pagar autónomos, están... no es así. Luego también hay a los que contrata el estudio, que puede ser un director, adaptador, ajustador o actor de doblaje, que esté ahí y que los sueldos son de unos 21.000 euros brutos al año. Es decir, poco más del salario mínimo, son muy ajustados. Realmente está francamente muy mal pagada la profesión. Y encima de eso, no sabes cuándo trabajas. Pero yo digo, es una pena que no hayamos podido tener a Ramón de Arana, que todo esto nos lo podría haber contado bien y sin especular. Sí, es verdad. En fin, de noticias malas, vamos a otra noticia. Me río por no llorar, porque yo estoy, que no puedo... De hecho, lo va a explicar mejor otra voz. No quiero hablar, me voy a arrepentir. No puedo. No quiero hablar. Es que no puedo. Aquí todo le quitáis importancia. Es que no puedo porque Lidia Lozano me representa en esta ocasión. Final Fantasy VII The First Soldier, el Battle Royale para móviles de Final Fantasy, cierra definitivamente en enero. No va a llegar ni siquiera al año de vida un título que parece que no ha cumplido con las expectativas de la empresa. Y el comunicado, que empieza de una manera como muy bonita, muy poética, dice: tras casi un año saltando con chocobos, enfrentándonos en refriegas cuerpo a cuerpo y acabando con enemigos desde tejados en las barriadas de Midgar, nos duele tener que anunciar el fin del servicio de Final Fantasy VII The First Soldier. Pese a nuestros esfuerzos por traeros actualizaciones frecuentes con nuevo y emocionante contenido, yo doy fe, no hemos logrado proporcionar la experiencia que os merecéis, por lo que hemos tomado esta difícil decisión. Wow, me llama la atención la noticia, me parece de una tristeza terrible. Posiblemente yo sea la única persona en toda la faz de la Tierra a la que le ha dolido la noticia, también tengo que decirlo. Pero me duele porque la aproximación que se había hecho al Battle Royale, yo sé que a todo el mundo le chirrió la idea cuando se anunció, pero cuando jugabas, sé que fuimos muy pocos los que nos animamos, te dabas cuenta de que estaba bien diseñado, que era divertido, y yo, que por ejemplo el Fortnite no me atrae, habían conseguido que me acercara al género de una manera fresca y diferente, con elementos de los juegos RPG, con esa mezcla de Final Fantasy y lo que es un Battle Royale. Pues bien, no ha sido suficiente, ya digo que se va a cerrar, y lo extraño es cómo Square Enix le ha dado tan poco margen, que ni llega al año de vida. Es decir, ¿cuáles serían las expectativas o las metas con el proyecto para que no se hayan cumplido y que lo hayan cortado de golpe? Imagino que a vosotros os dará igual, pero yo tenía que traer la noticia porque me duele. No, a mí no me da igual porque, a ver, yo creo que lo tenía hasta instalar el móvil. Yo juraría que lo tengo instalado en el móvil, pasa que a lo mejor no lo he jugado mucho, pero es verdad que a mí lo que me sorprende sobre todo, que esto yo ya no lo tengo tan en, no sé muy bien cómo es y lo dejaba así como duda, es como que las monedas del juego sí que eran, digamos, monedas que tú podías pagar en la vida real, ¿no? O sea, que valían euros. Claro, yo lo que me ha parecido un poco timo, que es que, claro, si un juego ha salido hace 14 meses solamente, pues como que lo que hayas invertido de dinero, que oye, que se pierda de un momento a otro y que bueno, que esas monedas no te sirvan, ¿no? Porque al menos hubiera sido una experiencia, digamos, que hubieran utilizado como desde el principio desde el experimento y desde vamos a ver qué tal salen las cosas y tal, y no hubieran pillado pasta, pues bueno, pero encima pillando pasta, que al final por personalización, por skins o por cualquier otra cosa que tú quieras comprar y eso lo pierdas en ese aspecto, cuando un juego además es propiamente online, que no tiene, digamos, otras áreas que tú puedas explorar después, o campaña, etc., pues me parece que jugar pues es un timo en ese aspecto un poco para los jugadores y da pena. Lo veo exactamente igual. Es lo malo que tienen los juegos Battle Royale, o bueno, en general los que son solo multijugador, que realmente cuando cierran los servidores no te queda nada. Te queda el recuerdo, si has hecho alguna captura, las capturas que tengas, pero no puedes volver a jugar. Si al menos hubiera tenido eso, campaña o algo así, que por lo menos pudiera, estaría bien. Lo bueno que tienen estos juegos, al menos, es que, y sobre todo los de móviles, que son gratuitos, que por lo menos no haces una inversión. Lo malo es lo que estaba diciendo Sofía, que todo lo que te hayas gastado en micropagos, que sí que tiene, pues eso se pierde en el tiempo, en el espacio, y no vuelves a recuperarlo de ninguna forma. En fin, una pena. La verdad es que era un poco marciana la idea, ¿no? Quiero decir, un Battle Royale de Final Fantasy, porque claro, yeah, una franquicia tan centrada en la narrativa, en contar grandes historias, que fuese todo lo contrario, de pegarse hasta que solo pudiera quedar uno, pues supongo que a mucha gente de Final Fantasy le habrá echado para atrás y habrá sido eso lo que habrá pasado, que no ha tenido demasiado seguimiento, porque si no, no sé. No lo sé, porque... Es que para saber que era bueno había que probarlo. Claro, ese era el problema. Pero a nivel de soporte, incluso, es que le metían contenido cada semana, sacaban temporada nueva, que una nueva temporada es que metían armas, metían un mapa nuevo, todo, cada 3 meses. Te quiero decir que es un juego que estaba vivo, hicieron colaboraciones con bandas reales de música japonesas, que parecía que estaba vivo. Y me da rabia, porque para un juego en el que yo era bueno, siempre quedaba primero o segundo, claro, si no había nadie, pues era fácil. No lo sé, de verdad, me lo tomo así a medio broma, medio tal, porque es que... Sí, pero da pena. Pero da pena por lo que decís, porque esto desaparecerá y es como si nunca hubiera existido, y esa es la sensación agridulce. Tenía cosas, vale, raras o que no me gustan, como las loot boxes, esto de las skins, que el porcentaje de que te tocara era un 0,0001, pero se podía jugar sin nada de eso, que es lo más importante. Quizás el problema ha sido el género, que está muy copado, que entrar en un Battle Royale, ahí tenemos Cliff Bleszinski, creador de Gears of War, cuando uno de los últimos títulos que hizo, ya a la desesperada lanzó un Battle Royale a medio cocer y se la pegó, porque es muy difícil despuntar en un género que domina Fortnite, Apex Legends y muy poco más. Mira, Overwatch 2 ha cogido, y no es que sea un Battle Royale, pero aún así, ha cogido y sale gratis, mientras que el primero había que pagar por él. O sea, la cosa de los juegos multijugador de tiros, en general, está copadísima. ahí no hay casi espacio, están a codazos. Entonces, no es raro que empiecen a caer, y me imagino que ahora es Final Fantasy porque es muy conocido y es la noticia, pero me imagino que van a ir cayendo bastantes más, porque no parece que haya tanto jugador para tanto juego. En fin, bueno, pues hasta aquí ha durado. ¿Cuál es el siguiente lanzamiento importante que tiene Square Enix en móviles? Ever Crisis. A ver qué tal, que era esta revisión del universo de Final Fantasy VII con estética chibi, modelo episódico. A ver, creo que sale el año que viene, que sale una beta cerrada este año. Y el juego completo, vamos, el juego cuando se pueda jugar, quiero decir, en 2023. Ya veremos si tienen más suerte que este título. Hombre, también es verdad que si estaban viendo que aquello no había manera de remontar, que no conseguían usuarios y que a nivel económico no iba a ser rentable, mejor cortar el grifo a tiempo que no mantenerlo y que fuera sangrando esa herida. Me lo tomo así. Yo a ese del Crisis le tengo ganas. A ver qué tal está. Habrá que probarlo. Además, este va, mira, más en la línea precisamente de eso, de contar una historia. Entonces veremos a ver si no la fastidia mucho Square Enix haciéndolo que tengas que comprar necesariamente o no puedas avanzar y cosas así. Y bueno, y veremos qué tal. Ojalá salga. Y ojalá no lo retrasen y no pase como el Crisis Core, que yo ya estaba contando los días y mira. A ver. Es verdad, ese lo tengo reservado, por cierto, con la caja metálica, a ver. En fin, pues vamos a otra noticia. Uy, es que es verdad que todas las noticias son horribles, ¿eh? Pero no por ello hay que dejar de tratarlas y comentarlas, porque es importante. Y es que Activision Blizzard vuelve a estar en el ojo del huracán, vuelve a estar en el centro de las críticas. Recordemos que Activision Blizzard tiene un historial bastante complejo con esa cultura hostil hacia las mujeres. Pues a esto se suma una nueva demanda presentada ante el Tribunal Superior de Los Ángeles que, según informan desde The Daily Mail, no se corta ni un pelo a la hora de definir a la empresa. Dice esta demanda: Activision Blizzard es una enorme empresa de videojuegos con un enorme problema de acoso sexual. En esta demanda, que ha sido presentada por una trabajadora cuya identidad han intentado ocultar, lo que cuenta es que la empleada sufrió manoseos, chantaje, comentarios inapropiados por parte de Miguel Vega, que es el gerente de esta afectada, y que fue despedido un mes después de que la joven expusiera su vivencia a dirección. Hay una historia detrás un poco compleja, a ver cómo lo podemos explicar, porque este Miguel Vega tuvo una relación con esta trabajadora en 2009, 2010, antes de que ella entrara en Activision Blizzard, una época en la que le había enviado fotos íntimas o comprometedoras de las que ahora se arrepiente, según esta demanda. Y en 2011, la empleada conoció luego a su futuro marido y cortó lazos con Miguel Vega. Esto entronca la parte sentimental con la parte laboral y con un resultado en el que Miguel Vega la acosaba sexualmente, le hacía chantaje, le soltaba una serie de frases como, bueno, pues terribles, ¿no? Y que con el tiempo ese chantaje, lo que consiguió Vega es asegurarse de tener controlada a esta trabajadora, porque de lo contrario amenazaba con compartir esas fotos íntimas que tenía de ella de cuando habían sido pareja. En fin, es una demanda que a ver si sale adelante. Está ahora mismo en un punto en el que ha sido expuesta por este medio, por The Daily Mail, que ha sido presentado ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, y donde se pide el despido de Bobby Kotick, una vez más sale este nombre, como CEO de la empresa, como principal responsable. Pero es que esto es un suma y sigue. Estamos viendo cómo mes tras mes realmente Activision Blizzard sigue encadenando una serie de actitudes cuanto menos reprochables, que no ha solucionado ni mucho menos por mucho que ahora sea parte de Microsoft. Es que es lo que has dicho. A ver, se podría pensar que esta vez sí se hizo caso a la trabajadora y fue despedido el gerente rápidamente una vez se supo la empresa la situación. Pero es que el problema no es este caso concreto, sino que es la suma de todos los que se han ido creando, como dice el Tribunal de Los Ángeles, creando un enorme problema de acoso sexual. Y en ese caldo de cultivo es donde un depredador sexual como el gerente pudo estar acusando y haciendo la vida imposible a una empleada que no tenía posibilidad de defenderse hasta que no ha empezado a introducirse cambios a raíz de todos esos casos que se han ido revelando de la presión pública y de los propios tribunales de Los Ángeles. Está bien por la empresa que ha reaccionado ahora a tiempo, pero muy mal por haber mantenido durante todos estos años ese ecosistema tan opresor con respecto a las mujeres. Y me parece lógico que quien ha estado meses y meses viviendo un infierno y sin poder hacer nada al respecto, quiera una compensación, porque uno va al trabajo a trabajar, no a ser acosado, perseguido y abusado. Así que es bastante lógico que vaya a demandarlo y que pida la cabeza de Bobby Kotick, que es el que ha consentido que durante todo este tiempo esta mujer y todos los demás que han pasado por esto haya estado sufriendo cuando iba a trabajar, y en vez de trabajar lo que tenía era alguien que lo que le estaba chantajeando, quería, le manoseaba, intentaba obligarla a que se acostase con él. En fin, no es, nadie querría algo así en su trabajo. Espero que, como tú dices, salga adelante, porque es una vergüenza. Y el único cambio que veo es que esta vez lo han despedido en cuanto se ha sabido, pero porque antes no podía contarlo, porque no servía de nada. Sí, al final, yo es que cuando he visto esa noticia he dicho, joder, a pesar de que lleva un mes sin venir al batallón, digo, me suena de algo, me suena de que esto ya ha habido muchas movidas. Y efectivamente hubo una huelga que fue en julio de 2021, luego una investigación que fue en octubre de 2021, hace un año, y a pesar de ello, claro, se tiene que volver a realizar otra demanda porque se ve que tienen esos mismos comportamientos continuamente, ¿no? Al final lo que te habla es de lo que hablábamos un poco en la entrevista, en cuanto al tema de cómo está el ambiente general dentro de las empresas de videojuegos, cómo las mujeres, ya habiendo pasado muchos obstáculos antes de llegar a esas empresas, luego se encuentran con esas mismas problemáticas y dinámicas, digamos, dentro de sus centros, y que sobre todo, ya más allá de la industria de los videojuegos, el tema de que, por ejemplo, tú puedas tener una relación romántica con alguien y que tú pases ese tipo de fotos y que luego se te chantajee con ese tipo de fotos, al menos ya en España se está legislando bastante y regulando bastante, porque es un auténtico delito, vaya, no solamente ya el que hagas esos chantajes de poder estar, o sea, de poder, digamos, chantajear a esa persona, pues como que no vuelves conmigo, pues te hago este tema de enseñar las fotos por ahí, sino simplemente difundirlas con grupos privados, con tus amigos o lo que sea, ya también es un delito. Entonces, bueno, a ver si poquito a poco, aunque sea a base de demandas y demandas y demandas, el ambiente no llega a ser tan hostil y mejora un poco, porque al final, como ha dicho Atreides, estás para trabajar, no estás para ligotear ni para, en este caso no es ligotear, pero es acosar, ¿no? Pero claro, que no estás para que la gente se sienta mal, ¿no?, cuando trabaja. La afectada, de hecho, en esta demanda describe la situación, bueno, que derivó en dolor físico, sufrimiento mental, humillación, que este señor, este Miguel Vega, desdeñaba su trabajo y que comparaba su inteligencia con la de un mono. O sea, imaginemos día tras día ese machaque, ese abuso y ese maltrato psicológico al que una persona está expuesta, ¿eh? Es que esto es terrible. Y el tema de las fotos íntimas, no quiero dejarlo pasar, porque muchas veces, desgraciadamente, son temas recurrentes en un mundo en el que tenemos redes sociales, tenemos WhatsApp, y hoy en día salimos con una persona y mañana no, y la responsable de estas cosas nunca es la, o no debería, desde luego, ni siquiera cuestionarse que sea la persona que se hace las fotos, porque tú confías en la otra persona, tú confías en que estás con alguien que no va a traicionar esa confianza de la que estoy hablando. El problema lo tiene el que difunde esas fotos íntimas, no quien se las hace. Eso quiero dejarlo clarísimo. Y en el caso de Activision Blizzard, el problema es que cuando estamos comentando esta noticia día tras día, semana tras semana, aquí hay un problema estructural. El problema no se llama, no tiene nombre y apellido, no es Miguel Vega, no es Bobby Kotick. Es que no hay una manzana podrida. Es que es el cesto entero de los que mandan. Entonces, por mucha compra que haya por parte de Xbox, de Microsoft y de Spencer, me pregunto si eso va a ser suficiente. Si lo que hace falta es quemar prácticamente toda la oficina y empezar de cero. Y se va a seguir llamando Activision Blizzard, pero con otras personas, porque es que es muy difícil pensar que una cultura, algo que está ya asentado, vaya a cambiar porque tú quites a la titularidad de una persona que está ahí colocada. Lo veo muy difícil. Pues sí, la verdad que... ¡Uy, perdón, Atreides! No, básicamente eso, que como tú dices, Sergio, es una pena, ¿no? Porque a base de demandas no se consigue, sino con educación desde el inicio, ¿no? Desde que estamos en primaria, a hablar de la perspectiva de género, que es algo que, por ejemplo, yo cuando estoy en la universidad, estoy en el tercer año, se habla continuamente de mantener esa perspectiva de género en todo, en coger grupos de trabajo y que no sean solo cuatro chicos, que haya dos chicas y dos chicos. Y estamos hablando de gente adulta, que ya somos todos 30, 40 años, etc. Y se habla igual en los trabajos que se hace, entrevistas a tal, a ver temas de perspectiva de género. Y eso es el inicio por el cual va cambiando la sociedad y la cultura, ¿no? Y al final, al principio, va a ser a través de la última pieza en el tejado, ¿no? A través de demandas, pero hay que empezar con los cimientos de la educación desde que somos pequeños y, sobre todo, pues dejar el mensaje claro, y perdóname si lo digo así mal, de que las mujeres no somos un trozo de basura, sino que somos personas que hay que respetar y que tiene que haber una igualdad real en todos los ámbitos. Pero bueno, poquito a poco. Pues sí. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Lo único es que, por quitarle un poco de responsabilidad a Microsoft, todavía Activision no es suya. Entonces, quiero decir que supongo que tienen una posibilidad de actuar limitada. Espero que precisamente cuando termine de salir toda la operación y se confirme y realmente pase a ser parte de Microsoft, se aplique la misma política que se utiliza en Microsoft y realmente se quite a toda esa gente y se cambie completamente la cultura. Porque aunque normalmente Microsoft y Xbox no se caracteriza por entrar en estudios que están funcionando bien y tocarlos, sino darles apoyo económico y para que saquen sus propios juegos, en este caso creo que es lo que, como estabais diciendo, es algo estructural y que se descubre cada poco tiempo que sale un caso más de lo que ha pasado, porque se ha dejado un ecosistema que funciona así, un ecosistema de depredación sexual. Y no es que lo digamos nosotros, no nos lo parezca a nosotros, es que es directamente el Tribunal Superior de Los Ángeles el que lo está diciendo. Entonces, hay que cambiarlo, y hay que cambiarlo completamente. Y efectivamente, las personas que acosan no pueden estar trabajando en una compañía con otras personas, sinceramente. No tienen una cultura de trabajo y de colaboración, tienen una cultura de utilizar el trabajo como una fuente para sus deseos, pero por encima de los demás. Y es que estamos hablando de trabajo. No, parece increíble que una multinacional que factura lo que facture funcione así, sinceramente. Si no me lo cuentan y pasa todo esto, es que no se me habría ocurrido, porque piensas que una empresa que factura mucho tiene una forma eficaz de trabajar, tiene una forma en la que hay una cultura del mérito para precisamente que funcione todo lo mejor posible y demás. ¿Y qué va? Todo lo contrario, es que somos muchos fans y se han salido juegos buenos, pero nada más, es una auténtica vergüenza. Así que espero que sí, que la cosa siga sabiéndose para que se vaya cambiando y para que por lo menos la presión social ayude a que esto no continúe. Ojalá, ¿eh? Vamos a quedarnos con ese tono al menos positivo de que lleguen aires de cambio, que se pueda hacer algo. Yo es que, a ver, honestamente lo veo difícil, pero por lo que estamos comentando, porque hay algo ya tan asentado que incluso localizar o identificar el problema o adjudicárselo a una persona, a una serie de personas en específico, lo veo muy complicado, pero no imposible, se debe de poder hacer, y yo confío que en este caso Xbox, cuando se realice la compra y se lleve a término, efectivamente introduzca cambios y que esos cambios den resultado. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a recordar las vías de contacto porque llevamos una energía negativa con todo este bloque de actualidad, pero regresamos ahora dentro de un ratillo con más contenidos. Soldado, mirada al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Hola, super amigos. A pata y un bruto. Soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Hay personas con las que tenemos una conexión especial. No se sabe muy bien por qué, pero son flechazos. Y a mí me pasó hace ya 3 años, cuando hablamos con motivo de un ensayo que acababa de publicar esta persona, acerca de los Walking Simulator. ¡Buah! 2019, ¿eh? No sabíamos lo que se nos venía encima. Y entonces recuerdo que había muchas cosas que nos conectaban a un nivel más personal. Y fruto de esa magia, con el tiempo, se ha convertido en una parte imprescindible de este engranaje que forma el Batallón Pluto como podcast. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Sofía Francisco, quien creo que en un episodio como este tenía que tener su propio espacio para hablarnos de todos los proyectos que tiene en marcha, que no son pocos. Y la verdad es que es extraño hacerle una entradilla como esta cuando venimos de estar hablando de tantas cosas. Pero insisto, me apetecía tener un ratito para hablar con tranquilidad sobre 2 libros que llevan su firma. Rip and Befriend, un ensayo acerca de la salud mental y la respuesta del jugador ante los conflictos. Y el que prepara con Héroes de Papel sobre Annapurna, el cual saldrá a principios del año que viene. Bienvenido una vez más, Sofía, solo que ahora en un espacio así más chiquitito, más recogido. ¿Qué tal? Muchas gracias, Sergio. Muy bonita la presentación, por cierto. recuerdo con mucha alegría, ¿no?, esa tarde de verano, que yo estaba ahí a oscuras porque hacía muchísimo calor, estaba con las persianas bajadas y tal, y tuvimos esa primera entrevista que nos unió, al fin, en el tema del proyecto del Batallón Pluto. Totalmente. Bueno, yo hoy vengo prácticamente sin guión a esta entrevista porque para mí, que ya te conozco, que incluso hemos podido vernos hace poco físicamente en la Japan Weekend, pues es como una charla, una conversación entre amigos. Así que tampoco traigo un guión muy preparado, creo que no hace falta. Y es verdad que ha llovido muchísimo desde aquella entrevista, aquel primer ensayo de los Walking Simulator. Ahora vienes con 2 libros, pero en el camino, de esa primera vez hasta ahora, has sacado también unos cuantos. Ha habido una evolución también en ti, ¿no? Un aprendizaje desde esa Sofía de 2019 a la de ahora. Sí, de hecho, el primer libro, el de la disonancia, fui escribiéndolo en el 2016, en el verano de 2016, pues por cuestión de un poco de, en ese verano, de aburrimiento, de decir, bueno, yo ya estaba como experimentando un poco con el tema de hacer análisis en medios normales, de aquí bajar a blues, de videojuegos, etc. Y yo decía, joder, tengo como un poco la espinita clavada de hacer algo un poco más grande, ¿no? Porque al final, en los distintos medios donde colaboré en aquella época, pues que no solamente fue aquí Bajara, sino bastantes páginas web chiquititas y tal, a fines se me quedaba mucho la espinita de ser, pues, la redactora número 12, por así decirlo, de un equipo muy grande, y veía que no podía en ese caso destacar con el tema del trabajo que iba haciendo y de lo que iba aprendiendo sobre los videojuegos. Entonces, realmente ya no es 2019, sino desde 2016 llevo escribiendo poquito a poco las cosas. Uh-huh. Y bueno, personalmente, tardé mucho hasta que salió en 2018 finales en Amazon, porque digamos que esa plataforma de autopublicación yo no la tenía tan en vista, o estaba, a lo mejor en España no estaba todavía activada. Entonces, pues mi manera de ponerlo de primeras, el libro de la disonancia, fue en academia.edu, que fue como un ensayo académico, lo dejé ahí puesto, estaba gratuitamente, pero luego le añadí esa portada y decidí dejarlo en autopublicación. Y ahí ya es cuando la gente empezó a darse un poco cuenta de que, bueno, que podía estar guay eso de autopublicar, de hacer ensayos, gente que hace otras cosas, de novelettes de estas, que son novelas cortas y tal. Y luego ya el segundo ensayo fue el de los Walking Simulators, que estuve durante aquella Navidad del 2018, ya habiendo lanzado desde La Disonancia, ya estaba también documentándome y haciendo el de los Walking Simulators, que salió 5 o 6 meses después, cuando terminé un poco con la universidad hace aquel año y tal, que estaba en esa época en la Rey Juan Carlos. Y nada, y entonces pues dije, bueno, ahora voy a publicar el segundo. Y ahí ya noté que, claro, que poco a poco se iba haciendo más popular todo el tema este de hacer pequeños ensayos sobre videojuegos. Claro, porque esto de escribir sobre videojuegos, esto lo sabemos tú y yo, no da dinero. Pero por lo que cuentas, sí que al menos a ti te sirvió para ponerte en el radar. O sea, te dio posibilidades también de comunicar, de expresarte y de que la gente te leyese. Sí, a ver, al final, a título personal, también el hecho de que el primero tardara tanto en salir es porque yo dependía de otra persona que tardó mucho en corregirlo, que lo dejaba en un cajón, que le daba largas. Y entonces eso a mí también me provocaba cada vez una sensación más de no tener poder sobre mi propio trabajo, ¿no? Entonces eso también me ayudó un poco a la hora de que cuando yo fui sacando las cosas y a pesar muchas veces de la reticencia de esta persona, pues por ejemplo, de los Walking Simulators, decirme que iba a retirarme el libro porque la portada se parecía mucho a Firewatch y era una portada que estaba en una página de estas de imágenes sin libre de derechos. Sí. Y yo pues mantuve mi idea estética y dije, no, yo lo dejo así porque me parecía súper bonito. De todas las portadas de los pequeños ensayos es la que más me gusta y no sé, y la verdad que en ese aspecto pues a mí me permitió deshacerme un poco del yugo que tenía en ese momento y que luego con el tiempo pues ha ido viendo que estaba mejor sin esa persona, sin por lo menos ya no en forma personal, sino también profesionalmente, que me estaba ahogando en ese aspecto y dejándome mis cosas en mi cajón, ¿no? Entonces yo la única manera de empoderarme y salir un poquito hacia adelante fue a través de autopublicar y de ir poco a poco contactando con otras editoriales y medios para sacar mis propios trabajos. Y al final la gran mayoría de ellos han salido adelante y eso me alegra. Qué bien, eso es una gran noticia. Mira, has encontrado tu voz, es lo que yo saco de conclusión. Y de hecho, la pasada semana íbamos a hacer una entrevista, esa entrevista quedó truncada porque estabas malísima. De hecho, a los oyentes les puse los primeros 5 segundos del audio que me mandaste solamente para que oyeran tu voz. Sí. Y estaba todo el mundo preocupado. Uy, pero ¿qué le pasa a Sofía? Y claro, yo esa semana estaba cebando. Sí, porque le voy a preguntar sobre el ensayo, tal. No pudo ser, pero oye, hemos conseguido convertir algo malo en una oportunidad, porque hoy ya no nos vas a hablar de un libro, sino de dos, con esta noticia de Héroes de Papel, de Annapurna, que me parece interesantísimo. Pero partiendo de ese ensayo, de ese Rip and Befriend, Cuidados y Conflictos, de Doom Animal Crossing, que es este último libro autoeditado que ya está disponible en Amazon, ¿cómo surge la idea del libro? Porque, si no estoy equivocado, tiene mucho que ver con la pandemia, ¿no? Esto de estudiar y de atender a las reacciones que como jugadores tenemos a la hora de jugar y tener esos estímulos en pantalla. Sí, totalmente. Yo te puedo comentar así, básicamente, el tema del ensayo surgió a raíz de que Víctor Martínez, de A Night Games, puso un tuit en su día en abril del 2020, que fue como al mes de que estábamos todos súper preocupados con la situación del estado de alarma, confinados en casa, y entonces comentó que él quería hacer varios ensayos pequeñitos de 10.000 a 15.000 palabras sobre videojuegos, sobre política, sobre cosas relacionadas, ¿no?, con este medio. Y pues en mi caso se me ocurrió una idea porque vi una entrevista de lo que son los documentales de Nerfeadas, creo, de Blissy, sí, de Marina Mores, y hay una chica dentro, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que lleva gafas, que creo que se llama Rocío no sé qué, pero la cuestión es que esa chica dijo en uno de los episodios que podía haber dos tipos de videojuegos, unos relacionados con el Fight or Flight y otros relacionados con el Ten and Be Friend. Ella se quedaba, digamos, en esa frase, en esa entrevista, pero luego yo lo que hice fue documentarme y ver cómo se podía relacionar todo esto que se comentó. ya en un par de frases, y entonces, claro, surgió en ese momento que estábamos todos muy pendientes de Animal Crossing y de Doom Eternal, porque salieron los dos el 20 de marzo del 2020, que esto ahora ya nos queda muy lejos porque ha pasado 3 años, ¿no? La idea, pues ya te digo, fue al final lo que me ha pasado muchas veces, ¿no? En cuanto al tema editorial, tema de proyectos, pues con Anahit Games, digamos que la situación no salió bien, porque Víctor en sí, pues al principio estaba muy ilusionado con el proyecto. Salió el primer libro porque Antonio, no me acuerdo ahora mismo el apellido, pero o el de Pixelada Albión, que fue un libro que sacaron de videojuegos, distopía o algo así, que era de política. Sí salió, creo que salió de forma digital solo. Y en el mío, pues era el siguiente que tenía que haber salido. De hecho, ellos mismos publicitaron que iba a salir en su Patreon. Publicitaron, había una ficha que digamos que salía, pues cuáles iban a ser los siguientes libros. Entre ellos también había un posible libro que iba a sacar Marta Trivi, por ejemplo. Y la verdad que, bueno, pues pasando el tiempo, pues sí, se corrigió. Las correcciones que tiene este libro son de Víctor Martínez. Luego pues pasó el tiempo y hicimos una reunión pequeñita entre él y yo, hablando él pues que quería hacer este tipo de proyecto con esos libros pequeñitos y tal. Al final no fue posible, pasaron los meses, hasta que yo he tenido que hablar con él en este mes pasado, de septiembre de 2022, y le comuniqué que, bueno, que mi idea por lo menos era que se librara el tema del libro, no nos competía nada legal en ese aspecto, y el chico fue muy majo y me dijo que sí, que sin ningún problema. Y yo por eso, bueno, lo único malo es eso, es el tema del tiempo, ¿no? Que al final claro, el libro se acaba muy desactualizado, pues porque las cosas tenían que haberse cancelado antes o haberse dicho antes, mira, no nos interesa, y lo haces tú por tu parte, ¿no? Pero son cosas que suelen pasar en el tema de los videojuegos, y yo lo siento por contarlo aquí, pero realmente también me ha afectado, y también es el contexto de por qué surge el libro. Entonces, claro, no tengo, por así decirlo, que taparlo tampoco. Sí que tengo que decir que es un libro que, bueno, se lee bastante fácil. Yo lo he hecho y creo que también me ayuda a esta entrevista a poder plantearla, porque dices que está desactualizado. Yo no lo pienso así. Es verdad que tú lo concibes en una circunstancia especial, en esa pandemia, cuando lo has explicado, cuando sale Doom, cuando sale Animal Crossing, pero ese es el punto de partida. Realmente, eso te sirve para ir más allá en este ensayo, y hablas de dos aproximaciones al videojuego como medio. Y a mí esto me ha llamado mucho la atención, porque yo no sabía que había estudios biológicos que explican por qué los hombres y las mujeres tenemos un tipo de respuesta diferente ante el estrés. Eso que has contado, del tend and befriend, en lo que en español sería cuida y haz amigos, frente al fight or flight, el lucha o huye. Esa respuesta a lo mejor más cercana a la acción, al conflicto, frente a la otra que es de los cuidados, por decirlo de alguna manera. Y claro, esto me ha abierto un poco, y yo imagino que muchas personas también, la forma en la que jugamos a los videojuegos, que hay más de una respuesta y que depende de cada jugador. Sí, totalmente. Yo me viene una anécdota a la cabeza ahora mismo, por las formas tan diferentes que tenemos de jugar. Que es que, por ejemplo, yo en un IFEMA que estuve en el 2018, me senté en un puesto para poder jugar al Gran Turismo o algún juego estos de coches, y me acuerdo que el chico me dijo, ha sido la única persona que no he tenido que llamarle la atención, porque lo has hecho tan despacio, has conducido tan bien, y encima has ganado la carrera. Anda. Y todo el rollo, en ese aspecto de que, claro, porque a lo mejor al ser mujer en ese aspecto, era como que interiorizo, digamos, unas normas a lo mejor de no competencia o de no tener que hacerme notar, digamos, en ese aspecto, sí. Pues yo qué sé, dándole más fuerza al pedal, intentando hacer así, enfadándome o incluso increpando al pobre chico que es el azafato que está ahí al lado con el tema de los sillones y estas cosas, ¿no? Y yo me acuerdo de esa forma de jugar y me dijo, joder, lo has hecho muy suavecito, muy así tranquilamente y no era necesario, mira, has ganado la carrera igual que el resto y no tienes por qué hacerlo de esa manera, ¿no? Entonces, claro, no, la respuesta que indicó en el estudio, y antes de que se me suba la gente a la chepa, no quiere decir que el 100% de la respuesta de lucha y huye sea la que hacen, lucha o huye, perdón, que sea la que hacen siempre los hombres, ni tampoco la de cuidar y hacer amigos sea siempre la de las mujeres, porque lo indican en el estudio, dicen que no es así, ¿no? Que hay veces que habrá mujeres que tengan más tendencia a la respuesta masculina e incluso hombres que tengan más tendencia a la respuesta femenina. Además de que a día de hoy hay que desconstruir mucho el género, también está el género no binario, etc., que quiero que eso ya, pues a lo mejor a la hora de en el 2022 ya lo pienso con más conciencia, ¿no? Que a lo mejor en esa época, en el 2020, pues ni lo tenía en cuenta, ¿no? Pero es eso, que al final son respuestas que responden a, como tú comentabas en la mogurrez, de a cosas químicas, ¿no? A elementos bioquímicos que tenemos en, uh-huh, en la cabeza y que nos hacen, por ejemplo, desde la prehistoria, que es lo que indicaba en el libro, a que, por ejemplo, las mujeres tenemos que tener más tendencia a vincularnos con el resto de las personas porque normalmente la mujer acababa en el núcleo familiar del hombre. Y al acabar en el núcleo familiar del hombre, es decir, en la suegra, la hermana del hombre, etc., con el que estaba emparentada, por así decirlo, pues tenías como que empezar a conocer a nuevas personas porque eran personas que hasta entonces no habías conocido. Y al mismo tiempo, el hombre tenía que mostrarse más a la defensiva porque era ya como sus primeras tareas el hecho de ir a cazar y recolectar, mientras que la mujer se quedaba mejor al cuidado del fuego o al cuidado de la casa primitiva que había en aquella época, ¿no? Y responde también al mismo tiempo, pues eso, a cosas bioquímicas que como que en el cerebro pues funcionan de esa manera, ¿no? Que eso no quiere decir que de la biología luego al aprendizaje, a la educación, haga que todas esas respuestas se vayan modulando y adaptando según el contexto, ¿no? Que ahora estamos en el 2023 casi, ¿no? Pero sí que es verdad que aunque eso es un hecho, los videojuegos tradicionales se han basado a nivel de diseño en la competición, de manera muy genérica, ¿eh? En que cada nivel sea más difícil que el anterior. Y creo que además en el propio ensayo planteas que pensemos o reflexionemos sobre otro tipo de diseño de videojuegos. A lo mejor empezar con una misión muy difícil y a medida que progresas sea más sencillo. Es darle un poco la vuelta al concepto. Y de hecho creo que también lo pones en el propio libro, que quizás la sensación que nos queda es de que el medio todavía no está aprovechando del todo todas las posibilidades expresivas que tiene, ¿no? Que incluso hay una falta de variedad temática. Hay muchos juegos, pero todavía hay un grueso que se basan en esto que te estoy contando, en la competición. Sí, de hecho, es algo que hemos ido comentando en los últimos, en el podcast último que estuve participando, que fue hace un mes o así, hablábamos un poco del tema de que se estaban monopolizando de más los géneros, y donde antes había un Uncharted, luego había un Mirror's Edge, luego había un War Remains of Edith Finch, una variedad, digamos, de juegos y de propuestas, me daba la sensación que últimamente se estaba solamente centrando en los Souls, y que cuando había un evento nuevo, pues nos fijábamos, por ejemplo, en este que se llamaba Lies of P, pues nos fijábamos en uno que fuera un Souls-like, ¿no? Y esto me lamento mucho, ¿no? En ese aspecto, porque las personas, al final, los desarrolladores tiendan a ir hacia lo fácil, digamos, ¿no? Porque es como, sabiendo que hay mucho público que normalmente, en el caso de los Souls, normalmente, pero vamos, puede ser, a lo mejor, oye, me equivoco totalmente, pero mayoritariamente es masculino, ¿no? Es como que accedes a un gran grupo de gente que sabes que le mola mucho este tipo de dificultad y de forma de ver los juegos, y encima incides continuamente en hacer juegos de ese estilo, en vez de que pues haya cada vez más variedad. Es algo que me duele también verlo, porque en aquella época, cuando empezaba a escribir más sobre videojuegos, 2014-2016, yo notaba que se estaba abriendo muchas vías diferentes, que teníamos juegos como Firewatch, que teníamos juegos como War Remains, que teníamos juegos como, pues yo que sé, ahora mismo, por ejemplo, lo último de Kojima, Death Stranding, ¿no? Y que era como otros tipos de videojuegos, y últimamente veo otra vez que se está cerrando el cascarón, que es como hemos dejado estas ideas muy innovadoras salir, pero poco a poco otra vez estamos como encerrados otra vez en lo mismo, y noto poca frescura en el mundo del videojuego otra vez, ¿no? Y eso es un poco rollo en ese aspecto. Sí, que no ha terminado de conquistar el mainstream, por así decirlo, no ha salido de esos pequeños circuitos comerciales. Y claro, también es verdad que esta falta de variedad temática va, por un lado, por los gustos, supongo, de los consumidores, pero también con quiénes hacen los juegos. He estado mirando esta semana los últimos datos aquí en España de AEBI, y es que la mitad de las personas que juegan a videojuegos son mujeres, la mitad. Que, bueno, pues es maravilloso la igualdad, pero sin embargo, si tú te fijas en quienes trabajan haciendo esos juegos, apenas superan el 16%, es decir, que están infrarrepresentadas. Hay muchas mujeres jugándolo, pero las voces que los crean siguen siendo hombres. Claro, eso únicamente te va a dar un perfil particular, y te va a faltar la otra parte, que es el de las mujeres, que tendrán experiencias diferentes, igual que los hombres tienen las suyas, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, el perfil de estos creadores. Sí, de hecho en el libro lo que explicaba ya en su día, que a pesar de que son datos de hace casi 3 años, pero se hablaba de que normalmente las mujeres están dentro de los estudios enfocadas en el tema del arte, ¿no? De que suelen ser mujeres que están dedicadas al tema del diseño de personajes o de animación o de marketing o ya comunicación, ya entran a otras vías que no son, digamos, las estrictamente donde están a lo mejor las decisiones más importantes, que pueda ser la programación, el desarrollo en sí, etc. Al final esto responde a lo que alguna vez ya hemos hablado en otros episodios de la brecha, del techo de cristal, ¿no? Que es al final el hecho de que, pues, digamos que pasamos estamos en el instituto, por ejemplo, y ya llega el momento de elegir entre ciencias y humanidades, y muchas mujeres a lo mejor ya tienden a las humanidades, como yo tendí, por ejemplo, y no vas hacia las ciencias. Una vez que ya entras en informática, imagínate, en una universidad, pues ves que el grupo es mayoritariamente masculino, que la tendencia normalmente de ese público masculino que tienes como compañeros de clase es de decirte lo que tienes que hacer, de que tú tienes que hacer al final muchos trabajos, muchas publicaciones y muchas cosas para que te tengan en cuenta y que piensen que tienes el mismo valor que ellos. Y esto responde al final al sistema, ¿no? Al sistema heteropatriarcal, etc., ¿no? Por no decir la palabra machista, que es al final una palabra que en cuanto la dices es como que ya, bueno, tal, otra vez estamos con lo mismo, ¿no? Pero es generalmente son cosas que van calando, ¿no? Y que van goteando en todo el sistema, y al final pues lo que hace es que muchas mujeres no vayan a las secciones de programación, hasta estudiar la programación, a estudiar el desarrollo de videojuegos más estrictamente, ¿no? Y luego también tiene que haber, en cuanto a las reuniones, ¿no? de una empresa, que se tenga en cuenta esa voz femenina igual que se tiene en cuenta la voz masculina, porque también hay cierto compadreo, ¿no? Luego lo hablaremos en otro programa que vamos a hacer sobre Blizzard y tal, sobre cómo está habiendo otra vez esas denuncias de acoso sexual, etc. Pues al final la pena es como que hay un entorno hostil muchas veces donde las mujeres se sienten que no tienen ese mismo espacio y donde se notan que no se lo van a dar, ¿no? De alguna manera, y nos cansamos. Ya llega un punto que pasan muchos años y ya es como que dices, bueno, al final este es las mismas palabras, las mismas retahilas de siempre, y al final me lo tengo que sacar yo por algún lado lo que quiero hacer y trabajar muy duro con ello, ¿no? Porque, pues eso, lo típico que he hablado antes, lo de dejar en un cajón las cosas, ¿no? Que es otra forma de pues que no tienes la misma mejor voz que otras personas y va quedándose las cosas ahí en medio y esperando y esperando. Y lo bueno sería, pues eso, tener cada vez más voces más diversas, entre ellas de mujeres, de género no binario, también de otras minorías, y tener en cuenta otras necesidades como jugadores, ¿no? Que queremos también juegos de otro estilo, no queremos siempre lo mismo de siempre. Claro. Muy interesante. Además, en el propio ensayo, es verdad que cuando uno empieza a leerlo, al principio es muy técnico, acudes a una serie de fuentes que cuentan su experiencia, pero poco a poco te vas adentrando y abordas temas como la salud mental. De hecho, una de las partes más emocionantes del ensayo es precisamente cuando hablas de un caso que a ti te toca de cerca con Stardew Valley, con tu padre. No sé si quieres contar aquí un poquito también para que los oyentes empaticen y entiendan precisamente que el videojuego cumple muchos propósitos y que a veces, como tú señalas, puede servir como una manera de escapismo, ¿no? Sí, o sea, lo comentaste muy bien en la Mogurred, me encantó, me la vi cuando estaba enferma, me la vi un día por la mañana, y hablabas esto, ¿no? Y destacabas este tema, que sí, que la verdad que yo cuando escribo, escribo mucho ensayo, mucho técnico y tal, pero también intento aportar esas cositas pequeñas y me alegra que gusten, ¿no? Al final, el tema de lo de mi padre, pues sí, fue el año 2018 y le tenían que hacer una operación pequeñita en el estómago porque él tiene Parkinson, e intentaban probar, digamos, una máquina que le permitiera, digamos, que la medicación entrara como más cercanamente, digamos, al sistema, ¿no? A la sangre y tal. Entonces, claro, no funcionó porque su enfermedad ya era muy larga. Entonces, de trayectoria, ya va a hacer dentro de un año 20 años con la enfermedad, y le detectaron la enfermedad con 36. O sea que la gente que tenga problemas de algún tipo, que acuda a los neurólogos, porque mi padre estuvo mucho tiempo con molestias y no sabía qué era, y al final era el Parkinson, ¿no? Entonces, pues bueno, le intentaron hacer esta operación y fue más el tema de esperar, que fueron varios días que estuvimos allí de noche, que no le sentaba bien las cosas al pobre, y entonces pues estuvimos ahí por la madrugada, pues eran las 5 de la mañana, me acuerdo. De hecho, había fallecido una persona en la otra habitación al lado y estaban llorando y gritando a toda leche, porque claro, cada uno vivimos el duelo de una manera, pero esta familia pues vivió el duelo de una manera así, y claro, pues era como muy difícil mantenerse como despierta entre unas cosas y otras, ¿no? Y entonces, como no abrían el hospital hasta las 6 de la mañana para irme a casa, y cogía un taxi, me iba hasta casa y dormía, pues me ponía con la Nintendo Switch, que me la cogí. Me acuerdo que una tía mía me la miró así como diciendo, ¿eso qué? Digo, pues esto es la Nintendo Switch. Y, ay, qué chula, no sé qué tal. Y la cargaba ahí con la electricidad, digamos, con el tema del cargador. Y pues me servía por la noche y era muy relajante el Stardew Valley, porque al final a mí me gustan mucho los juegos de recados. Al final sé que parece que no, pero el GTA para mí es un juego de recados, ¿no? Es como el punto A, el punto B, y tienes que hacer esto y lo otro, y yo funciono mucho con ese tipo de mentalidad, pero tanto en videojuegos como en la vida real, ¿no? Me gustan mucho las cosas cuadriculadas, no soy una persona de muchos cambios, etc., pero... Nada, la verdad que en ese aspecto me ayudó mucho, y salud mental en cuanto al tema de que me ofreció un escape, ¿no? Porque era una época en la que no tenía mucho apoyo tampoco por parte de mi pareja, pues yo qué sé, en ese momento yo me acuerdo que me habló y me dijo que se iba con sus amigos a tomarse algo y como si no pasara nada, ¿no? Y yo estaba sufriendo por la salud de mi padre, que al final en ese momento no pasaba nada porque... Luego todo se resolvió bien y está con su medicación de siempre, de pastillas, ya no se le ha vuelto a hacer ningún experimento de esos, sí. pero bueno, la verdad que eso, los videojuegos te pueden ayudar, ¿no? Y una idea que quería sacar ahora, dado que hemos hablado de lo de salud mental, es que con el tiempo, cuando he leído el ensayo este mío, porque lo tuve que revisar la semana pasada, porque claro, sí, ya 3 años después, no te acuerdas de lo que has escrito. Claro, es que es un poco raro, es verdad. Pero no te acuerdas, ¿no? Y entonces, pues, vi que hablaba mucho del tema del escapismo, del refugio y tal. Y es algo que tú hablabas en la Mogurred, que me parece importante destacarlo hoy aquí, que es el tema de lo de la adicción, ¿no? Veo cada vez más que hay cada vez personas más adictas al tema de los videojuegos. Uh-huh. No sé, es un tema que a mí, no sé cómo decirte, me parece muy difícil hablar de él porque es un tema que salta muchísimo la gente cuando se habla de él, porque se piensan que es como un poco darle voz a esos que, digamos, de los medios de comunicación más tradicionales, como en la tele y tal, que siempre hablan de los videojuegos desde la perspectiva o de la violencia. Sí, que es como atacar este hobby que nos gusta, ¿no? Es atacar a los videojuegos si dices que puede causar adicción, ¿no? Eso es lo que parece. Sí, y entonces es como que al decir que puede haber gente que se adicta a los videojuegos, pues como que le das ese poder a esas personas, como que las vemos siempre como el demonio, ¿no? Y realmente es entendible porque los medios de comunicación los sesgan de una manera solo negativa y no explican nunca los beneficios, pero también hay que tener mucho cuidado porque tampoco es bueno estar todo el día jugando a videojuegos o que el único medio de hobby que tengas sean los videojuegos. Yo tengo una anécdota personal con una expareja que tuve en su día, que yo me acuerdo que se levantó a las 7:30 de la mañana y dijo, y yo pensaba que nos íbamos por ahí a desayunar o algo, ¿no? Y dijo, y veo que enciende la Wii, creo que era, la Wii U esta, o no sé si la Nintendo, bueno, la Nintendo Switch, ya sí. La Nintendo Switch, y encendió la Nintendo Switch y se puso a jugar a las 7:30 de la mañana al No More Heroes 3. Y anda, yo me quedé como diciendo... ¿Qué? Y entonces era como, o No More Heroes, creo, a lo mejor no es el 3, era el 1, bueno, el 2, da lo igual, que sea. Sí. Pero jugando al hombre este con esos pelos para pa arriba y tal, y dije, claro, es que esto es la adicción, ¿no? Al final son desde las 7:30 de la mañana, a lo mejor se tira todos los días hasta las 2 o 3 de la tarde, que aquella época era un fin de semana y podía hacerlo, ¿no? Y yo decía, digo, ¿cómo no nota esa persona que realmente es adicto? Porque levantarse tan temprano por la mañana para jugar a un videojuego, pues hombre, ya es un paso malo, ¿no? Pero bueno, claro, también es verdad que estamos en muchas adicciones en cuanto a redes sociales, internet, sí, o sea... Sí, sí. Es un que mundo complicado. Como tú dices, es un tema complejo, pero no por ser complejo hay que dejar de tratarlo. Precisamente hay que comentarlo y hacerlo bien. De hecho, me encantaría que Víctor, como psicólogo, pueda hablar y contarnos, porque es verdad que al menos desde fuera hay señales de alarma que uno ve más o menos evidente, pero el sujeto, la persona que lo está viviendo, normalmente es que no se da cuenta de esas cosas. Y claro, está esa dicotomía, por un lado, el riesgo, porque es verdad que el videojuego, como tantas cosas, como señalas, como el móvil, como cualquier cosa en el día a día, tiene el riesgo de la adicción. Y luego tiene la otra parte de, pues, ese Stardew Valley, que para ti fue como una fuga, un escapismo en un momento determinado, que puede ser algo bueno, o Night Beat in the Woods, que yo lo conté y además creo que a ti también te ocurrió, nos ayudó a sentirnos menos solo. Y claro, conjugar esas dos realidades y entender que el videojuego puede ser las dos cosas, hay personas que no lo entienden o que les resulta como una traición. Pero es que es verdad, por eso digo que es algo complejo que habrá que tratar, imagino que en condiciones con profesionales, que son los que saben. Exacto. Sí, totalmente. Pues bueno, creo que es un ensayo que además está a 4€ en Amazon, la versión en físico. Sí, quería comentar una cosa respecto al precio. Es que sí que lo podéis seguir comprando en Amazon físico, pero mañana, a partir de mañana, bueno, día 17, que estamos haciéndolo esto en domingo 16, vale. Día 17 hasta el día 21 voy a ponerlo de forma gratuita, lo que ya? Es la versión digital. Toma, para que lo sepa la gente que lo está escuchando ahora mismo, se lo puede descargar de forma digital. No lo he hecho a posta porque ha sido como que esta mañana he dicho, bueno, viendo que realmente es verdad que es muy difícil, lo que hemos comentado antes, no se gana dinero con el libro. Yo me alegro un montón, por ejemplo, que lo hayas comprado tú, lo he comprado yo también, en casa yo tengo 5 o 6, o sea, lo tengo ahí. Pero es verdad que es difícil que la gente lo compre, entonces para que el libro realmente llegue más y que al final es una obra que ya tiene sus 2-3 años y tal, pues bueno, siempre va a valer dinero físicamente porque Amazon no te puede permitir que lo hagas gratuito físicamente, pero sí puedo ponerlo gratuitamente unos días digitalmente. Entonces, pues aprovechando, oye, que encima este programa sale en la semana que viene, pues lo puede la gente descargárselo si le apetece, claro. Claro, es como un regalo a los oyentes del batallón, ¿puedes exacto. decirlo así? Es un regalo, exacto, y lo puedes poner tú en la descripción así en grande y dices, oye, que lo podéis descargar, claro, no pasa nada. Pues sí. Mira, del presente de este Rip and Befriend que ya ha salido, que cualquiera lo puede leer, que además, como dices, esta semana está gratis, vamos a pasar al futuro, porque a principios del año que viene, el 12 de enero de 2023, se publica un libro a través de la editorial Héroes de Papel, centrado en Annapurna, que lleva tu firma. Y esto, bueno, ha sido también una noticia muy importante, que sé que llevas como tiempo cobijando, esperando a que tuvieras la luz verde y poder anunciarlo. Y Annapurna, wow, una editorial o una empresa de la que hemos hablado mucho aquí en el podcast, porque tiene como una impronta, un sello muy característico. Y yo me pregunto, Sofía, ¿por qué hacer un libro sobre Annapurna? Creo que es un buen punto de partida para el que no sepa nada, que escuche el nombre y no le suene. Pues mira, Annapurna es una distribuidora, a veces se dice editorial, distribuidora, porque es difícil la expresión publisher, digamos, en español, pero es una publisher, digamos, estadounidense, que lo que ha hecho desde el año más o menos 2017 es el publicar videojuegos tanto, digamos, no propios, porque no tiene un estudio, porque el estudio se ha realizado, el estudio, digamos, de ellos de desarrollo, hace poquito tiempo, en el 2020, pero sí que con ayuda de otros desarrolladores, de terceros, pues han publicado, digamos, estos videojuegos, que lo que se encargan ellos es, pues, digamos, de darles a difusión, marketing, etc., y también de tener una línea, digamos, estética que como que es inconfundible y que la podemos ver en cualquiera de los videojuegos sobre Annapurna. Algunos videojuegos muy populares que han ido sacando, pues está el primero, que fue What Remains of Edith Finch, del 2017. Luego ya tenemos, por ejemplo, Florence, que también fue un juego de móviles en el 2018 bastante popular. Luego ya tenemos adaptaciones y ports que ellos se encargan como publisher de realizarla porque hacen una inversión económica y permiten que otros juegos de hace muchos años salgan otra vez a flote, como pasa con Journey, que también salió en el tema de PC. Luego tenemos también Flower, Cloud, estos fueron estos juegos de The Game Company que han salido también, digamos, a flote. Y por otros juegos también recientes que han tenido mucha popularidad, pues son, por ejemplo, Kentucky Road Zero, que fueron sus 5 episodios. Luego el Sayonara Wild Hearts, el Outer Wilds, que también en la comunidad ha calado muy bien. Y por último, 12 Minutes. No está dentro de este libro Stray, porque en la redacción de este libro todavía no había salido Stray, que ha sido el último juego, digamos, que Annapurna ha firmado, ¿no? Digamos, pero sí, con muchas ganas de que salga. Wow, muchísimos juegos. De hecho, los capítulos, porque el índice ya se puede consultar, los capítulos están divididos por títulos, pero es que son muchísimos. No sé si esta propuesta de división es tuya, la impone la editorial y si ha quedado alguno fuera, que imagino que sí. Aparte pues de este Stray, claro. Claro, yo no, todo lo que he tenido, todo lo, he tenido libertad total en cuanto al tema de cómo hacer el libro. En el momento de corrección, claro que se pulen muchas cosas. Había capítulos excesivamente largos, por ejemplo, que luego se han ido reduciendo para que sean más dinámicos de cara a leerlos. Pero sí, ciertamente el único que sí que pasó fue que Outer Wilds, por ejemplo, no estaba previsto que estuviera dentro del libro, pero a raíz de que hice una encuesta, literalmente fue así, de Twitter, donde indiqué cuáles de estos juegos os gusta más y tal y cual, y puse varios, Outer Wilds salió con un 80 y tantos%, ¿no? Wow. Entonces dije, vaya, esto hay que incluirlo, y entonces contacté con personas que les gustaba el juego, que me hablaran un poquito de él también. Y me dijeron que sí, que estaba muy chulo, tal, lo probé y tal, y dije, bueno, pues voy a incluirlo dentro del libro porque se lo merece, ¿no? Frente a otros juegos que no han tenido tan buena crítica como 12 Minutes, que iba a ser el último juego que iba a salir en el libro, pues yo siempre estructuro los libros siempre igual. O sea, quien me conoce ya sabe que los libros siempre es el tema del desarrollo, siempre hablo de un contexto previo, siempre hablo de la jugabilidad o la narrativa, y siempre escojo algún tema que también pueda ser de impacto o de tema de las comunidades o de redes sociales, que también pues hablen un poco de cómo funcionó el juego en su día para que se tenga los datos, ¿no?, de lo que pasó. Pues me llama muchísimo la atención lo de Outer Wilds, que no estaba en tu radar en un primer momento, porque es verdad, fíjate, la decisión de Héroes de Papel, que el libro sale en una edición normal y luego como con dos portadas alternativas, que una está dedicada a What Remains of Edith Finch, que es un juego clave en el estudio, en esta distribuidora, y otro es Outer Wilds. O sea, que realmente sí que ha tenido un impacto en la comunidad. Sí, sí, muy muy fuerte, la verdad. Y además, como yo soy muy amante del tema del espacio, en su día yo jugué muchísimo, por ejemplo, al No Man's Sky, que es un juego así, entre comillas, parecido, ¿no? Pues a mí me animó mucho, ¿no?, que hubiera diferentes portadas y que, bueno, fueran exclusivas. En este caso, digamos que la lámina que aparece por el portapáginas y las dos portadas exclusivas que la gente puede escoger sin que valga más dinero, pues está limitado, digamos, hasta enero, ¿no? Luego, a partir de enero, pues lo típico, que lo podréis seguir encontrando en la web o lo encontraréis en tiendas ya, por ejemplo, y será pues la portada principal, la edición normal. Pero a mí me gustó el tema de que hubiera diferentes portadas. Es algo que no se ve tanto en el tema de Héroes de Papel, y en mi caso pues se ve que gustó, porque claro, porque Annapurna final es un tema, es un cajón, digamos, donde caben muchísimos juegos, ¿no? Entonces no es un libro sobre un juego en concreto y ya está, sino que son sobre muchos desarrollos, y se habla al final un poco en conclusiones qué es lo que les une un poco como juegos, ¿no? Porque les une, por ejemplo, el hecho de que como desarrolladores muchos de ellos tienen que tirar de crowdfunding a principio, y luego Annapurna tiene en cuenta, digamos, que el talento, y dijeron, no, vamos a invertir en tu proyecto y lo sacamos para afuera, ¿no? Que al final lo que han funcionado es como una varita mágica para muchos desarrolladores, donde lo tenían todo salvo el tema del dinero y el tema de poder difundirlo y publicarlo en plataformas y todo esto, que al final es muy importante, ¿no? El público conozca tu videojuego. Y la línea editorial, efectivamente. Me quedo con eso que has dicho, de que premian o valoran el talento a la hora de decidirse si publicar un juego, ¿no? Y esto también lo he visto con esa vertiente, como empieza la empresa, con ese Annapurna Pictures centrado en el cine, que también le dedicas un capítulo en este libro, porque uno a priori dice, bueno, ¿y Annapurna qué es lo que ha hecho en el cine? Muchísimas películas. Se me viene a la mente Her, La noche más oscura, El hilo invisible, Super empollonas, un montón de películas muy diferentes, y es verdad que imprime un sello que han conseguido trasladar a los videojuegos. Y Sofía, yo tengo que preguntarte, ¿cuál es tu juego favorito de Annapurna? Mi juego favorito es What Remains. What Remains of Edith Finch, sí. El primero porque aparte es que me gustó mucho, fue una época muy bonita en cuanto al tema de que salió, por ejemplo, Night in the Woods, que lo hemos estado hablando también en este programa, y madre mía, ese mismo mes salió el otro, el What Remains, y yo por eso te digo que tengo una imagen de los videojuegos ahí tan bonita, de tantas cosas diferentes. También estaba este de Jonathan Blow, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, el de la isla, el de los puzzles y sí, todo eso, pasa que ahora mismo no me acuerdo. Pero es que estaban todos estos juegos tan chulos y a mí me pareció súper redondo. Es un juego de 2 horas, me lo pasé varias veces en esa misma semana. Me pareció súper poético. La parte de Lewis Finch, que es el chico que tiene depresión, y la muerte que tiene, digamos, dentro del juego, que no voy a spoilear, claro, es fantástica. Es uno de los momentos más no sé, te deja con el cuerpo al revés. O sea, te deja como la peli, la serie de Jeffrey Dahmer. O sea, te deja fatal. Te deja fatal. O sea, lo siento por la comparación, pero es como súper turbia la muerte, ¿no? Y pero al mismo tiempo, súper drástica y súper para que nos demos cuenta de que hay que tener muy, muy presente el tema de la salud mental. Y yo creo que fue uno de los primeros juegos que habló muy tajantemente, digamos, y nunca mejor dicho, con el tema, ¿no? Y no sé, la verdad que para mí es mi juego favorito, la estética es guay, me encanta el tema del personaje femenino en sí, de que sea una chica joven la que descubre todos los secretos y cómo funcionan las familias también, o sea, el tema psicológico y complejo y el tema de las letras así como puestas, yo qué sé, superpuestas en el ambiente en sí que es como otoñal, pero frío, pero cálido al mismo tiempo cuando te metes dentro de la casa. Me pareció brutal, a mí me encantó. Me parece maravilloso. Yo también hubiera señalado este juego, el What Remains, pero también tiene un lugar importante en mi corazón y es un juego muy accesible que te dura una hora, quizás, que es Florence. Que me parece otro juego precioso, una historia de amor que se te va contando a través de viñetas y que te hace partícipe también a través del gameplay, de ese gameplay, bueno, un poquito limitado, pero sí que muy interesante a nivel de interacción. Pues nada, Sofía, tampoco quiero ahondar demasiado en este libro, porque como todavía quedan meses, esto saldrá en enero, que para mí, que tampoco queda tanto, pero en mi mente como lo veo muy lejano, lo ideal sería que vinieras para cuando esté el libro, que habláramos en profundidad de él. Pero me da la sensación, y creo que lo dijiste en alguna ocasión, que tú tenías como una meta en cuanto a libros, querías publicar un número de libros. Es que me recordó un poco a Tarantino, que dice, a la décima película me retiro. Un poco así, ¿no? Sí, yo creo que este sí que puedo avanzar, creo. No lo sé, ¿eh? Porque luego la vida da muchas vueltas, pero creo que va a ser el último libro de videojuegos que voy a hacer. Porque... Toma ya. Sí. Va a ser seguramente el último, porque sí que quería comentar antes de terminar la entrevista que lo tengo muy presente, no me quiero emocionar porque tampoco es esto, pero yo hace 7 años, en el 2016, fue la primera vez que fui al IFEMA y entonces vi el stand de Héroes de Papel y me dije a mí misma, algún día me gustaría publicar en Héroes de Papel. Fue difícil porque al principio cuesta mucho el hacerse un nombre y he tenido que publicar, he hecho publicaciones para otras editoriales como Dolmen Editorial y tal. No he tenido una trayectoria muy buena en cuanto al tema editorial, cosas que se han retirado, cosas que no han salido adelante, pero la verdad que tenía muy presente que quería llegar a Héroes de Papel y esto es un sueño hecho realidad. Y no solamente eso, sino que yo creo que es una forma bonita de finalizar así un poquito la etapa de libros de videojuegos, porque sí es verdad que una vez en Twitter lo puse, ¿no? De que quiero tener como 15 libros de videojuegos sobre que los haga yo y tal igual. Pero, o sea, en plan Murakami, cuando llegas al FNAC y cuando preguntas por un libro Murakami, te diga la tía cuál, ¿sabes? ¿Cuál? Eso a mí me encanta muchísimo ese tema de cuál. Entonces quería llegar un poco al cuál ese, ¿no? Pero... creo que se puede abrir la veda a muchas cosas futuras. Hay un libro que ya está terminado. De hecho, cuando estoy hablando esto, está revisado ya la última parte y se va a mandar para la semana que viene la editorial. Y va sobre otros temas. Y luego, pues por otro lado, también en la NaNoWriMo esta que van a sacar ahora en noviembre, me voy a volver a apuntar para hacer una pequeña novela estilo Murakami, estilo japonesa y tal, de cosas de amor y tal, que me apetece un poco también salirme de y empezar con la ficción en sí, que tengo mucho miedo a la ficción en sí y estoy ya, tengo muchos ensayos, ¿no? Entonces tengo que también intentar darme una oportunidad a ver si puedo con el tema de la ficción. Qué bien, pues sí. Fíjate, Sofía, tengo que decirlo, que hablando contigo hoy, mira que hemos hablado muchas veces, te he entrevistado también muchas veces con tantos libros, pero hoy te veo diferente, te veo muy bien, muy cómoda, la manera de hablar, no sé si es porque ahora mismo estás en un estado o en un momento de estabilidad muy bueno, pero creo que eso se transmite, te lo digo de corazón, te veo muy bien. Me alegro de esto. Hombre, todo funciona, el amor ayuda también. También. El amor, estoy como en un estado un poquito más contenta, también tengo mis altibajos siempre, pero bueno, también he entrado, y esto lo comento también por el tema de salud mental, he entrado también en terapia con una psicóloga también nueva. Ajá. Entonces es como que, hay veces que hay que dar esos cambios, que con la anterior psicóloga llevaba 2 años y medio, llevaba muchísimo tiempo en la que más tiempo he estado. Y eso, hay que siempre pues estar atento, ¿no?, a las señales y seguir con ello para mantenerse así, porque no es fácil cuando hay que luchar mucho. O sea que bueno. Sí, pero mira, que me alegro que también hablemos de cosas bonitas y de que haya cambios. Los cambios son positivos. Soy de esa opinión. Exacto. Así que nada, Sofía, que te iba a decir, lo dejamos aquí, pero tú sabes que este programa, como hacemos una parte, ahora hacemos otra. Que sí que, mira, el haber encontrado un ratillo y sentarnos los dos y hablar de los libros y todo esto es una cosa que me apetecía mucho, que ni siquiera un resfriado ha podido con ello y que lo hemos conseguido. Así que nada, que muchas gracias. Igualmente, Sergio, un placer de nuevo. Pues lo dejamos aquí. Y después de esta entrevista tan interesante con Sofía, que me apetecía muchísimo tener este rato distendido y poder hablar también del proceso creativo que entraña sentarse a escribir, a pensar en torno al videojuego, vamos a continuar ahora haciendo otra aproximación diferente de los videojuegos, que es directamente poniéndonos a jugar, que es lo fundamental y más importante. ¿Por qué? Porque esta semana se produce un hecho y es el lanzamiento de Uncharted, el legado de los ladrones, que es este recopilatorio de Uncharted 4 y el legado perdido, que se estrena por primera vez en ordenadores, en PC. Naughty Dog da el salto a PC con las historias de Nathan Drake y claro, la duda está, como también nos pasó con esta revisión de The Last of Us cuando llegó a Play 5, obras que ya conocemos, ¿cómo les ha sentado el cambio? ¿Se ven mejor? ¿No se ven mejor? ¿Han aprovechado para introducir algún tipo de contenido extra? ¿Qué se va a encontrar el jugador que ya conoce estos juegos? ¿Y qué se va a encontrar el que nunca haya podido jugarlos? Porque a lo mejor empezar por Uncharted 4 es una decisión un poco extraña y no hacerlo por el primero. No lo sé, hay que agradecerle a Sony que una vez más nos ha ofrecido la oportunidad de que contemos libremente nuestra opinión, nuestras impresiones, lo bueno, lo malo y lo regular. Y Atreides, creo que has podido esta semana probarlo, este legado de los ladrones en PC, y contarnos aquí, bueno, pues tu experiencia. Pues sí, la verdad es que sí. Por fin ha llegado a PC eso, el Uncharted Collection, el legado de los ladrones. La verdad es que no había salido un Uncharted en PC y era un acontecimiento por el que tenía mucha curiosidad. Yo ya lo había jugado hace años en la Play 4, también lo he jugado en la Play 5 y ahora lo juego en PC. Así que hay que reconocer que parto de la base de que me gusta mucho el juego. Bueno, que me gusta mucho la saga de Uncharted. Pero bueno, el caso es que me gusta la política de Sony de lanzar sus principales éxitos también en PC una vez se ha agotado su vida útil en las consolas. Su vida útil, quiero decir, su vida comercial. No que no se pueda seguir jugando, vaya. Yeah. Que quedó raro. La colección, al igual que la versión para la PlayStation 5, incluye Uncharted 4 y Uncharted El Legado Perdido. Los dos en el mismo pack. Pero también, como esa versión de Play 5, pierde el multijugador. Lo que es una pena, porque era un multijugador bastante divertido. ¿Tú jugaste bastante al multijugador? ¿Puede ser, Sergio? No, que va. No. Sí, no, ¿eh? No, ¿sí? Yo sí juego bastante al multijugador del 2, sobre todo, y el 4 un poquito también, ¿eh? Y el 2 me encantaba. Yo era una adicta al multijugador del 2. Yo jugué al del 4 también, y la verdad es que también me parecía muy divertido. Así que bueno, pues lo echaré un poco de menos, pero tiene bastantes cosas que están muy bien. Bueno, lo primero, para quien no haya jugado el juego, precisamente, pues pueden ser jugadores de PC, a ver, una breve sinopsis. El juego se sitúa entre 3 y 5 años después de Uncharted 3, la traición de Drake. Y Nathan Drake vive felizmente su vida con su esposa Elena Fisher. Pero todo se derrumba cuando aparece su hermano Sam. Nathan pensaba que estaba muerto, pero Sam necesita su ayuda para enmascarar una conspiración histórica y buscar el tesoro de Henry Avery, un pirata. Además, no son los únicos que lo buscan, sino que también Rafe Adler, un multimillonario que había sido socio de los hermanos Drake, también lo está buscando con la ayuda de Nadine Ross, la líder de la red de mercenarios Shoreline. Esta Nadine Ross luego participará junto con Chloe Fraser en el segundo juego, El Legado Perdido, que serán los protagonistas. Bueno, no cuento más, solamente que a partir de ahí empieza la aventura buscando ese tesoro perdido y que es un grandísimo juego. A ver, también decir que es uno de los mejores juegos de su generación no tiene mucho valor. Ha ganado todo tipo de premios, ha sido súper reconocido y a día de hoy tiene un 93 sobre 100 en Metacritic. Que juegos por encima del 90% se cuentan en la generación anterior con los dedos de la mano. sea, que está muy, muy, muy bien. Pero vamos a la parte de PC. Hablando concretamente de Port, creo que es que todo lo que puedo decir es bueno. Y es más sorprendente de lo que podría esperarse, pero ya veréis por qué. A ver, lo primero es que llega la mejor versión posible a PC, porque no han cogido el de Play 4, sino ya el port que habían hecho de Play 4 a Play 5, y es el que han traído a PC. Los gráficos son similares a los de PlayStation 4 porque no se ha redibujado nada, sino que se ha subido la resolución. También tiene sentido porque estamos hablando de que es uno de los juegos que mejor se veía en Play 4. Era el tope de la consola o prácticamente, y ya he sacado mucho partido a PlayStation 4 Pro. Entonces, más bien ha sido un pequeño lavado de cara que va sobre todo en el aumento de resolución y de frames por segundo. En el de PlayStation 5 se podía aumentar hasta 120 frames incluso en el modo rendimiento plus, porque tienes un modo calidad, un modo rendimiento y un modo rendimiento plus. Esto se ha cambiado en PC, lo de elegir modo fidelidad o rendimiento, porque directamente lo que puedes hacer es habilitar el bloqueo de frames y que lo que dé tu monitor y tu PC para poder jugarlo. Hay una cosa que está muy bien y es que está muy bien optimizado. Es decir, porque con un PC decente de hace 5 años se puede jugar a 4K y 60 frames. Uy, qué ultra. Bien, ¿eh? Eso está muy bien. Sí, la verdad es que sí. Bueno, tú fuiste el primero que me lo comentó cuando lo viste y luego lo estuve probando y dije, o sea, me estoy haciendo el sorprendido, pero realmente, efectivamente, yo me lo instalé y así un poco... Ya, pero probaste un poquito. De pruebas, realmente no jugué, me puse el principio y pensé eso, dije, a ver, yo no tengo... No puedo decir qué componentes tengo porque tampoco lo sé, pero que mi ordenador a lo mejor está montado hace 4 años o así, no lo he vuelto a tocar, ¿eh? Y muy bien, o sea, ningún tipo de problema. Como yo juego a 1080 porque no tengo un monitor 4K, pero todo en ultra. Y muy bien, sí, sí. Exacto. Pues tiene un truco, es una forma de decirlo, y es que utilizan la tecnología AMD FSR2. FSR es Fidelity FX Super Resolution. Y lo que busca es ofrecer una mayor tasa de frames en los juegos. Es, en realidad, un rescalado, pero utilizando unos algoritmos muy avanzados para que, aunque esté renderizando por debajo de los 4K, te lo suba a 4K y se vea igual. He estado viendo las imágenes comparando, poniéndolo en 4K y viéndolo en algo menos, creo que eran 2K, rescalando a 4K, y tío, no se nota la diferencia. Yo flipaba. También dicen que mientras más información tiene, mejor trabaja. Pero bueno, eso es normal. El caso es que lo utiliza y claro, ¿qué hace? Que tú estés viéndolo a 4K, pero tu PC, que tiene 5 años, no esté sufriendo ni desintegrándose ni nada. O sea que realmente está muy, muy bien. Funciona muy bien. Y ya digo que está muy bien optimizado y que es una sorpresa porque le han encargado, lo comentaba antes fuera de micro, le han encargado el PC a los infames Iron Galaxy Studios, culpables de la presión de PC de Arkham Knight, que si no es el peor port que he visto jamás en PC, tiene que estar muy cerquita. La verdad es que con ese nombre detrás... A mí me dio terror. Daba miedo. Cuando aparecen las primeras imágenes y te empiezan a salir los títulos, ves Naughty Dog, pues muy bien, Sony presenta, todo muy bien, y ves Iron Galaxy y dices, ah, ya hemos cagado. Y no, afortunadamente, ha hecho un trabajo muy bueno, sinceramente, no me lo esperaba. De hecho, creo que hicieron el Borderlands de PS Vita, que también era la versión mala. Así no, que... Por eso digo que arrastran una fama ganada a pulso, claro. Sinceramente. Que tuvieron que retirar el Arkham Knight de las tiendas porque de Steam y todo eso, porque era un auténtico desastre. El de PS4 funcionaba infinitamente mejor que el otro, que con un PC recién comprado, potentísimo, que lo movía todo a máxima resolución, no lo movía 20 frames en el ordenador. Yo decía, pero bueno, ¿qué es esto? Y en la PlayStation 4, sí. Y con un montón de efectos que ni se veían ni se les esperaba. Bueno, un auténtico desastre. Pero en fin. Bueno, hay que aclarar que sigue sin ray tracing y yo diría que tampoco tiene HDR, porque aunque mi monitor no lo tiene, tampoco lo encontré en las opciones. Y esto sí está en PlayStation 5. También pierde la vibración háptica del port de PlayStation 5, obviamente, porque no usa DualSense. Entonces, que por cierto está muy chulo. Eso de, en un momento dado, coger... Y ir por la hierba y notar cómo va tocando, mola un montón. Pero, a cambio, se puede jugar muy bien con teclado y ratón, pudiendo remapear las teclas, que es una ventaja para poder disparar aún mejor. Y además tiene, bueno, varias opciones de accesibilidad, pero, oye, lejísimos de lo de The Last of Us, ¿eh? Que era una auténtica locura. Aquí tienes para poder... tener ayuda del apuntado, ayuda de cámara que dirige la cámara a donde estás apuntando para ayudar a la gente que no tiene mucha práctica en mirar hacia un lado y mover el apuntado hacia otro. Subtítulos, audio mono y poquito más. Muy lejos de lo que hicieron con The Last of Us, que realmente era una auténtica locura. Y un detalle que me hace gracia, porque Naughty Dog lo ha puesto en muchos en sus últimos remakes y remasters, es que puedes cambiar de hombro para apuntar. Que no sé si te acuerdas que lo comenté en el Es verdad, me acuerdo. Sí, sí. Pues también lo incluye. Eso de que este es, además, un juego que tiene tantas coberturas, le viene bien para que puedas coger y en un momento dado, pues, apuntar por el lado izquierdo o por el lado derecho y asomarte menos y que no te peguen un tiro. Que en las... También tiene creo que son cinco niveles de facilidad hasta ser muy complicado, con lo cual en los niveles bajos de dificultad no es problema. Pero en los altos seguramente estará muy bien que no te asomes y te peguen un tiro. En fin, está muy bien. Y en cuanto al legado perdido, la verdad es que en esencia es aplicable todo lo que he dicho. Se ve de escándalo y es muy disfrutable la historia. Son Chloe y Nadine Ross en busca de una reliquia en medio de una guerra civil en la India. No está Nathan Drake, pero sigue siendo un juego muy divertido. A ver, en conjunto... Yo creo que son los mejores de aventuras de todos los tiempos, que llega a PC con la mejor edición posible. Merece muchísimo la pena jugarlo. Eso sí, si ya lo has jugado en las anteriores versiones, es el mismo juego. No hay cambios narrativos, no hay también mejoras jugables más allá de las que tenía el port de PlayStation 5. Entonces, no es eso. Pero es una gran noticia porque funciona muy bien en PC. Y parece que Sony está dejando atrás los lanzamientos con problemas de otros juegos, como le había pasado con Horizon Zero Dawn, Days Gone o God of War, que se arreglaron posteriormente, pero salían con problemas. Este no es el caso. Yo lo he jugado desde el primer momento, no he tenido el más mínimo problema. Ya digo, está muy bien optimizado y se juega realmente bien desde equipos modestos hasta equipos más potentes. En fin, más o menos esta es un poco la idea, para que los jugadores puedan hacerse un poco la idea de lo que ha hecho Sony con este juego, y que se la han jugado con Iron Galaxy, pero mira, esta vez les ha salido bien. Ajá, vale. Entiendo que aquí no ocurre como con The Last of Us, sé que es una cosa totalmente distinta, pero la comparación es que me viene. Esa versión de Play 5 que creo que dijiste que le habían metido como comentarios del director o algo no, así. Aquí no hay nada, ¿no? No, de eso no he encontrado nada, no. No, no, aquí puedes poner el audio eligiendo pues lo habitual. Si tienes una barra de sonido, si tienes un sistema 5.1, 7.1, estéreo, cascos, esas cosas. Pero nada que vaya más allá de lo que es como se oye el propio juego en sí. No tienes a Neil Druckmann contando pues por qué lo hizo y cuáles son las ideas. Nada, que hubiera estado francamente genial, la verdad. Pero no, en este caso no lo tenemos. Uh-huh. Dos juegazos, desde luego. Yo, al menos la versión que conozco, que es la de Play 4, lo disfruté muchísimo. Siempre lo he dicho, para mí esta saga en su conjunto también merecería un informe de misión, pero a la hora de decidir... Y lo iba a decir. Ah, pues fíjate, pues mira, ya tengo dos votos. ¡Uf! Me apunto, ¿sí? Porque toma, tres votos. Os iba a comentar que a mí me Uncharted es mi adolescencia, en plan que en el 2009 lo disfruté muchísimo, el Uncharted 2, luego volví para atrás, me pasó igual que con Assassin's Creed, que jugué primero el 2 y luego volví para atrás a jugar al 1, pues luego jugué al 1 que me pareció guay, pero el 2 era espectacular en su época en el 2009, y luego ya pues el 3, sí, verdad que me dio un poquito más ahí la bajona, me acuerdo que me lo compré estilo edición coleccionista, entre comillas, porque era el típico tema de film que era de plástico, una cajita que era como así blandita, sí, con un mapa y esas cosas, y estaba muy bien. Sí, y lo del multijugador a mí me encantó, el del 2, hombre, sobre todo la campaña es muy buena, pero el 2 está muy bien en el multijugador. Y luego el 4, sí, verdad que se hizo muy extenso el tema de cuánto tardaron en hacerlo, pero dio muy buen resultado porque todavía me acuerdo, y a pesar de que lo he jugado, esta parte de jugar en este mapa que es como, digamos, desértico y que se utilizó mucho para presentarlo en trailers y todo, y me impresionó muchísimo. Y luego el quinto, digamos, que yo siempre lo llamo el quinto porque es un juego a final de la saga también, pues estaba muy chulo porque el tema de que haya dos protagonistas mujeres, y ya no solamente eso, sino que un poquito el tema de que ya no se da tanta voz al tema de Nathan como aventurero, sino que ya se quita un poco eso, que a mí no me gustó mucho la relación entre la mujer y él en el cuarto, la verdad. Entonces eso, que te lo quites de en medio y juegues en el quinto como con otros personajes, me refrescó bastante la situación de la narrativa en cuanto al Uncharted, ¿no? Y no sé, la verdad que me gustó mucho más porque es más cortito, el cuarto se hizo demasiado largo, lo he intentado jugar alguna vez después y no he podido. Se me hace extremadamente largo, la verdad, y nada, y que eso es una oportunidad para jugarlo en PC, porque yo la desconocía, que había esa versión nueva, y a quien le guste, pues está seguro que, sobre todo gente así más pequeña, de 12, 13 años, que a lo mejor nunca lo han jugado, pues es una oportunidad para hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me encanta, por cierto, que esto se ve en el 4 y en el Uncharted 3 también, si no recuerdo mal, los inicios del propio Nathan Drake, ¿eh? O sea, esos flashbacks en los que controlamos una versión de niño o de adolescente, me gustaban mucho esas secciones. Creo que ayudaban a darle una profundidad psicológica al personaje, que no era solo soltar chascarrillos y saltar por los aires, no, sino que te quería contar algo. Eso me parecía chulísimo. Y entendías muchísimo mejor al personaje cuando estaba haciendo las cosas, siendo Nathan ya de mayor y metido en la aventura principal, entendías muchas cosas, o cuando se encuentra con el hermano, qué importancia tiene el que se encuentre, todas estas cosas, y cómo le marca esa infancia, ¿no? Está muy bien, la verdad es que es un juego que está francamente bien escrito. Este y el 2, el 1 era un poco más así, porque era el primero, y la verdad es que fue lo bastante... Yo siempre he pensado que en los videojuegos, en general, la primera parte normalmente es lo que te dejan hacer, y la segunda es, si has tenido éxito, lo que querías hacer. Y yo creo que en este caso en Uncharted es prácticamente... Porque el primero estaba bien, pero más un juego de tiros y demás, lo poco que he jugado, porque no lo he jugado entero, pero el segundo era un juegazo, y el que estableció realmente a Uncharted como... el nuevo Indiana Jones. Quiero decir, de importancia en general, como icono. Como todo directamente. No porque fuera Indiana Jones, que de hecho incluso en muchos casos superó, además en la época en que pilló a Tomb Raider, en ese momento Tomb Raider estaba de bajón, y sin embargo salió el Uncharted y arrasó. No, está muy bien. Lo único es algo que comentabas antes, y tienes razón, y es que no estén los tres primeros en PC... Es una pena porque empiezas desde el cuarto. Claro. A ver, cierto que los tres primeros es un poco como el cierre de una trilogía. Y puedes empezar por el cuarto. Y empiezas. Y se explica muy bien la historia en sí misma. De otra manera, pero por ejemplo, no sabes quién es Elena Fisher. Y de repente saber que estás casado con ella, pues te mola mucho. Por ejemplo, porque ha sido un personaje muy importante. Y hay a quien no quería que hubiera preferido que hubiera estado con Chloe Fraser. Y hay quien hubiera preferido. Pero bueno, eso ya va en lo que es el drama del asunto. Pero quiero decir que te pierdes cosas, pero la historia en sí sí está bien contada y tienes la base para entender luego todo lo que va pasando en el propio juego. Así que yo a los peceros que no hayan tenido oportunidad de jugarlo, que de cabeza, que merece muchísimo la pena. Está muy muy bien. Y esperemos que saquen los otros tres en algún momento porque son muy buenos. Pues nada, chicos, chicas, novena temporada, informe de Uncharted, se viene. Me da la sensación, ¿eh? Pues no lo hemos hablado, pero... No, pero tiene mucha pinta. Tiene mucha pinta. Si la realidad es que con Naughty Dog se podrían hacer... También de Crash Bandicoot se podría hacer algo, o sea... Pero creo que a la hora de priorizar es verdad que The Last of Us como que estaba ahí en primer lugar, pero Uncharted desde luego también lo merecería, completamente de acuerdo. Nosotros lo vamos a dejar aquí, pero espérate porque noticia de última hora. Sí, sí, sí. Pongo la sirena porque noticia de última... Esto es como un culebrón que estamos viviendo en tiempo real. Hemos dado precisamente en este episodio la noticia de lo que ha ocurrido con la actriz de doblaje de Bayonetta, Hideki Kamiya, su posición al respecto, que la acusaba de haber mentido o de ser incierta sus declaraciones. Pues ahora, hace escasos minutos, resulta que la cuenta de Hideki Kamiya ha desaparecido de Twitter. O sea, está... sí, tú accedes y te pone que no existe. No sabemos por qué razón, si es algo que lo ha hecho él, si ha sido Twitter que se la ha cancelado o qué. Esto está ocurriendo ahora mismo. No me sorprendería, ¿eh? Ayer la cuenta decía que estaba temporalmente restringida, que si estaba seguro de que quería acceder. ¿Onda? Y yo dije que sí. Ay, se ha quitado el sonido, pero sí que... Perdón, se me había quitado. Sí. Que podía haber... Que había cogido y había... Por lo visto, parecía que había dado, creo que baneos masivos a la gente, un comportamiento extraño de la cuenta o algo así, y parece que automáticamente Twitter ya empezaba a considerar como algo raro. Entonces, no lo sé si a raíz de eso habrá sido lo que después directamente Twitter lo ha quitado. A saber... En fin, no lo iremos sabiendo. Supongo que habrá novedades al respecto. A mí me pasaba lo mismo, ¿eh? A mí me ponía esta mañana cuando me iba a documentar para el podcast, salía que si quería ver realmente los tweets, como si fuera algo como, imagínate que hubiera sido gore o cualquier situación rara. Y bueno, los tweets de él, de todas maneras, eran raros también porque hablaba como que utilizaba TweetDeck y otros temas de estos de plataformas para intentar bloquear a la gente y a lo mejor masivamente intentar hacer algo y se la ha cargado él solo. A mí me da la sensación de que a lo mejor ha recibido muchas críticas de fans o de partidarios de la actriz de doblaje, y que él habrá intentado, como estáis diciendo, hacer algún tipo de acción masiva de bloqueo o lo que sea, un movimiento raro o inusual que a la plataforma Twitter le habrá llamado la atención y por eso se lo ha, le ha quitado la cuenta de manera momentánea. Será eso, imagino. No lo sé. Seguramente volverá, hombre. Ya sí. Lo veremos. En fin, ahora sí que sí creo que vamos a ir terminando el programa de hoy. Ponemos punto y final a un episodio que desde luego ha estado cargadito de contenidos, ¿eh? Algunos positivos, otros no tanto, pero bueno, hay que contarlo todo y es parte también de esta industria con sus luces y sus sombras. Y que el jueves nos vemos con el Responde, un nuevo Responde, pues donde los protagonistas, como decimos siempre, vais a ser vosotros con los comentarios que nos habéis ido mandando a lo largo de la semana. Hablando de mandar, insisto, por favor, quien quiera participar en el informe de emisión de God of War, de la versión esta moderna que se hizo del reboot de 2018, que mande lo que sea a info@elbatallonpluto.com antes del 29 de octubre. Por favor, no lo dejéis para el final, siempre insisto, pero creo que ahora que tenéis esa carta tan buena de saber de antemano qué mes toca, qué es cada juego, hay que aprovecharla. Esto lo sabéis desde hace ya tiempo. Sumaos, enviad cualquier cosa con el móvil. Y ahora sí que creo que hay que despedirse. Sofía, nos vemos el jueves en ese Responde. Pues sí, muchas gracias, Sergio, por el programa de hoy y que ha estado súper bien. He promocionado demasiadas cosas, así que me siento en ese aspecto mal, pero bueno, que nada, a ver qué tal queda todo esto de Hideki Kamiya y con las demás cosas que veamos a lo largo de la semana. Y aquí hay que venir a promocionarse, si eso es así. Que, por cierto, me ha gustado que cuando me he metido en la ficha del producto del libro de Héroes de Papel, se menciona el Batallón Pluto. Que, sí, te pueden escuchar en el Batallón Pluto. Sí, también lo pongo, claro que me moló. Sí. Qué sí, guay. Muy chulo. Pues igual, Atreides, nos vemos el jueves en ese Responde. Pues sí, nos vemos el jueves. La verdad es que el programa ha empezado un poco negativo, porque las noticias eran así. Pero oye, luego bien, ¿no? Quiero decir... Hemos remontado. Los libros de Sofía y después lo de Uncharted para PC, que son buenas noticias, juegos buenos que se puedan jugar, libros buenos que se puedan disfrutar. Es una pena que la actualidad no sea más positiva, pero seguro que para la semana que viene tenemos noticias buenas. Vamos, espero. Sí. Y por favor, insisto, si alguien ve el vaso de Animal Crossing del Primark, que me avise por redes sociales, por donde quiera, que es muy importante para mí. Y ya está, lo dejamos en este punto. Este es el Batallón Pluto, vuestra casa. Un saludo, amigos. Adiós.